Mike, la película que rompe récords en el mundo, solo en cines. Vas a aprender más rápido que viviendo en Estados Unidos. La Nación presenta Inglés en 100 días. El curso de inglés más vendido, con el que vas a aprender fácil y rápido a hablar, leer y escribir en solo 100 días. El miércoles 27, promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD, más maletín de regalo a solo 24 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. Reflexiones complicadas sobre temas simples. Hablemos claro. Todos los jueves en Metro y Medio. Con Claro. Sos ilimitado. Hablas sin límites o navegas sin límites. Metro 95.1. Sonido urbano. Láser y eventos. Presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman. El robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl. El primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con tres tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo, hay más de 1 millón de litros. No ver acomodación, prohibida la venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Oh, pero esto es muy cómodo. Y se reclina. Ah, este cine es una locura. Necesito un comida gourmet. Qué bueno, esto sí que es premium. Me miro una peli tranquilo, comiendo algo, yo acá vuelvo. Descubrí esta experiencia única en Hoyts Premium Class Unicenter Shopping. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. Comenzó la suscripción al segundo bono de YPF. Los interesados tendrán tiempo hasta este viernes para colocar montos que podrán ir desde los 1.000 pesos hasta los 250.000, con un plazo de rescate de 365 días y una tasa anual del 19%. Punto para Del Potro. El tandilense le ganó por 4-6, 6-4 y 7-6 al chipriota Marcos Baghdatis en la primera ronda del ATP 500 de Dubái. Deberá medirse ahora con el indio Sondheim Deberman. Tiempo. Fresco y con cielo despejado a algo nublado. Mañana se esperan condiciones similares, la mínima será de 12 grados y la máxima de 25. Noticias en línea. Metro. Me encanta el jueguito de adivinar la frase del Rafa, me encantó. Llámame, por favor. Llámame. Participo, ya. Es un mensaje para las 2 de la mañana de algún canal, simplemente para escuchar los captcha de Rafa. Sebastián nos hizo cambiar en el entretiempo de Barcelona-Real Madrid, 1-0 gana el Madrid con gol de Cristiano de penal, penal que le hizo el propio Piqué al propio Cristiano, para ver Armenio 1-0, 31 minutos de la primera etapa. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Matías, sí, eso es lo que se puede decir. Upa, el 0-1. ¿Cómo está Atlanta, Sebi? Contanos. Y un baldazo de agua fría, los 3-4 minutos, gol de Armenio, las cargadas de Marcelo Bacalián, que voy a recibir, ¿no? Esto sigue así. ¿Es hincha o solamente es de origen armenio? Bueno. Qué complicado jugar, Seba, en una cancha así, que tiene mitad sol y mitad sombra. ¿No? ¿De qué lado te pondrías vos? De la sábado. No, el solcito, hoy el sol. Hoy el sol. Cuando arrancamos el programa, yo ayer tuve... me encontré con algo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Habitualmente sucede los domingos y las noches de luna llena, que es algo que se llama la masa crítica. Ajá. Nosotros sabemos que el preferido de Diego de Ripoll, favorito, el favorito y uno de los que más nos simpatiza el resto de Basta de Todo de Metro y Medio, el señor Araduc, es participante de esta masa crítica. Una vez yo estaba en la casa de mi cuñado, en un quinto piso, sí, y de repente escuchamos un ruido, salimos al balcón y pasa una masa crítica, una masa de ciclistas, y le digo a Dalia, ese es Araduc, lo vemos a Araduc en la multitud. Mirá, ¡ah! Como dónde está Wally, ¿no? Algo así. Miles de ciclistas. Ese es Araduc. No sé si miles, pero cientos son. Cientos, sí, cientos. Un montón. ¿Y cómo fue el grito, Seba? ¡Ah! ¿Y Araduc saludó? Miró, como mira él así nervioso, tipo Kramer de Seinfeld. Sí. Y no me encontré, era difícil porque estaba arriba. Era muy complicado. Sí, pero... ¿Ahí conociste la masa crítica o ya la conocías? Y la conocí. Yo no la vi todavía. La vi ahí. Ah, ok. Vení ahora a contar tu experiencia. Contanos, porque en realidad queríamos saber de alguien que sea parte. Ya lo reconocen ahora él. ¡Epa! Ahí mido mi fama. No, escuché la nota que hicieron con el quisimos preguntarle, pero no nos contó tanto. No, yo lo que tengo, o sea, me quedé con muchas ganas de... De refutarlos a los integrantes de la mesa, no. Lo que es la masa crítica es un movimiento, es anárquico, no hay un vocero, como bien decía el entrevistado, y tampoco hay un líder. Es un movimiento que se originó hace mucho en Estados Unidos. O en Japón, bueno, dicen, por ahí hay diferentes orígenes. Más allá de eso... se arma, o sea, no hay, es una cosa como no está organizada, o sea, el máximo debate que hay es en un grupo de Facebook donde hay más o menos 20.000 personas que comentan, que participan, de usuarios activos, digamos, y lo que tiene, por ejemplo, que se reúne el primer domingo de cada mes a las 4 de la tarde en la Plaza del Obelisco, sería este domingo. Ustedes preguntaban sobre el tema de los recorridos. Los recorridos... Se deciden ahí, en el lugar. Se deciden en el momento. No, pero alguien lo decide. No, el alguien son los 10, 15 que van adelante. Bueno, alguien lo decide. A mí me ha pasado de estar adelante un par de veces. Y es como una decisión anárquica de... Bueno, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, seguimos derecho por esta avenida. Y bueno, se trata de pensar entre todos en un momento el recorrido para lo que es mejor para la masa, que es casi siempre seguir por avenidas. A veces yo estoy en contra de algunas actitudes, como por ejemplo entrar por una calle empedrada o una calle angosta, donde es un mucho lío para... Y a veces para los ciclistas no es muy disfrutable. Y provocan a los automovilistas a veces. Después, respecto a lo que decían de las provocaciones a los automovilistas... De rayar autos y eso. No se rayan autos. Pero para hablar en serio, así... Lo que decía Cabito, que yo no estuve ayer, pero le creo a Cabito, que por ahí vio... algún momento de violencia. Esos momentos ayer no vi un momento de violencia, sí otras veces vi insultos de los automovilistas e insultos de los que los andan ciclistas. Y la verdad, o sea, tanto agarrando medio nervioso en San Pablo uno entró a atropellar gente. La idea es que sea un momento agradable, un momento de disfrute, de fiesta. Y de hecho, algunas personas reparten volantes, no provoquemos a los automovilistas. Mirá qué contradicción, porque reparten volantes. Sí. Pero no, algunas personas no reparten volantes. Un segundo. Y uno no puede controlar, o sea, se hacen los tapones para tapar el tránsito para que pase la masa. Claro. En ese momento que está pasando la masa, están los tapones y por ahí algunas personas, uno no se puede hacer cargo por los que pudieron. Claramente, pero lo que vos decís. Momento agradable para el que anda en bici, para el que quiere pasar no es agradable. Y vos, por ejemplo, cuando vas con el auto un domingo a la mañana y hay un maratón de alguna marca... ¿O una? Una. Sí, igual en ese caso tiene una fecha, una hora de comienzo, una hora de cierre... Pero me preguntás, no te puedo contestar. Me apasiona el debate. No, el debate no va a hablar, te apasiona. Porque el debate es que habla uno y después... En la 9 de julio se hizo varios maratones. Sí, es un tribate esto. Sí. Que también no. Que están por hacer el metrobús. Que la gente se queja por los árboles. De los árboles. El maratón, la maratón es organizada y es en un lugar y generalmente por el medio de los bosques de Palermo, ponele. Esto es en horarios, en días de semana y los domingos. ¿Y no programado? No, estoy diciendo que no es distinto. Igual no tengo nada en contra, nunca los crucé, no tengo ningún problema. No, simplemente para mí no es igual. Metrobús. De una forma de llegar de San Isidro al Obelisco. Bueno, se lo vamos a ver mañana. Es medio un quilombo, mucha curva. No, y además San Isidro no le compete a Macri, porque es provincia. Jorge Macri. Ahí tenés razón. Vicente López, claro. O San Isidro es pose, que ya tiene bastante quilombo con la barra de Tigre. De Pilar al Obelisco también. Uh-huh. Y otra cosa, las maratones es muy temprano a la mañana y terminan. No, esto es domingo a la tarde o día de luna llena. Y tratan de no molestar al tránsito. ¿El tapón quién es? Uno de los ciclistas. El que va ahí. Ves que hay poca gente ahí, o sea, trabando la entrada de los autos. Y alguien dice, bueno, no dejar espacio vacío. ¿No podrían respetar los semáforos? El problema es que si se meten respetando los semáforos, sería una masa mucho más larga, haría mucho más lento el tránsito de los autos, sería también como mucho más hostil la convivencia de los autos entre la masa. Y no sería el tapón de toda la avenida es bastante hostil, digamos. Sí. No es que utilizan dos carriles. También hay cuatro. Una cosa que se está yendo de las manos, el tema que cada vez va más gente a la masa crítica, quizás más de 8.000, no, usaste 10.000, la palabra 15.000. Anarquía como una virtud muchas veces, y cuanto más gente sea, esa anarquía va a ser más problemática. Claro, tal vez. Al revés, si se organizan mejor, por ahí, menos problema para todos y la pasan mejor. Claro, y por ahí son 20 minutos para poder cruzarla, pero el que tiene que ir en sentido, el que va en el mismo sentido que va la masa crítica, te tenés que suicidar directamente. No, voy a dar una paralela. Fernando Selfo participó de una maratona. Es larguísimo. Cuando fue la paralela, fue la fiesta del ataque chetoso acá en Stay. Y nadie lo dice. Y nadie lo dice. Bueno, gracias a los dos. Gracias por este debate, Rafa, Ara. En Puerto Madero. Me gusta mucho que uses la bicicleta. La verdad, Metro y Medio es el programa eco-friendly. Sí, Julieta Araduc, Pablo de Vicente, Pablo Fábregas, Leandro un Leandro Aspis también. Sí. Sebastián aprendió a manejar el año pasado. Claro, entonces tengo que disfrutar el auto un poco. No, de algún modo sos eco-friendly. Ajá. Porque en tantos años sin contaminar. A los 29 empecé. Bueno. Te hice arde Troya sin saber manejar. Exacto. Ajá. Empezó a laburar a la tele y todavía no sabía. La tele me cambió, aprendí a manejar. Entre otras cosas. Yo quería manejar. Es cierto. Tampoco. Ripolete me llevaba con su dos. Sí, en una época. Y escuchamos radio AM. Después sí, FM. Yo estoy un paso de la masa crítica porque dos ruedas, pero con motor. Y el motor es lo que no va. No, sí, no. Sí, no, tenés que sacar el motor a la moto. Dos ruedas. La dos ruedas para mí es un cambio enorme, te digo. Pero si tenés tres hijos como vos, si podés tener un auto, lo tenés que tener el auto. No, sí, si no, no tengo cómo llevarlo. No puedo llevar en moto a los chicos, no se puede. No. ¡Ramón! No está permitido. Bueno, ¿te jode que cambia Barcelona Real Madrid? No, yo me quedo acá. Bueno, se quedan con Metro y Medio que está comenzando. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Primero en Armenio. Metro, una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Sé que se puede estar bien, que se ama. Es martes, y ahora todo el tiempo es metro y medio. Serías vos en ese caso. Bueno, pero para. Pero es un personaje a la vez. Como personaje, viste lo importante. Bueno, te voy a decir algo que para mí te va a molestar un poco que te lo diga al aire. Porque me estás retando mucho últimamente. No, no te estoy retando mucho. Te estoy diciendo, ayer te dije algo, ¿no? Pero te voy a decir algo que no me animé a decírtelo en la cara. Hoy estaba almorzando en un lugar. Sí. Y un señor desde afuera. Sí. Un señor desde afuera me dice. Me muestra la revista Playboy. Sí. Me dice, ¿te la puedo entrar? Con los gestos lo entendí. Claro. Y digo, sí. ¿Es como el del gesto del café? No, porque primero me mostró mi nombre en la revista, sí. Como que estaba yo. Digo, qué raro, si yo no di una nota a la Playboy. Sí. Dije, la dio Julieta, me acordé. Sí. Se volvieron tan locos, dije, ¿editan tan mal? No. Entonces era una revista vieja que me trajo. Y ya que está, me trajo la nueva. Pero si andaba con Playboy viejas, es un... No, es uno que trabaja en la revista. Ok, pensé que andaba con eso por la vida. No, es un editor que trabaja en la revista, fue hasta la oficina y las trajo. Mirá. Me vio ahí y después las trajo. Claro. En la tapa está Jessica Amaral, en la de este mes, en una pose... Guardabici, digamos. Sí, explícita, un poco. Bonita se la ve a Jessica, muy ¿no? linda. Muy bien. Y adentro hay un reportaje a Julieta. Julieta está vestida, quiero aclarar esto. Yo hoy pongo las manos en el fire. Sí, a mí me preguntan, ¿para vos Julieta va a salir desnuda en una revista una vez? Yo ya te firmo no. Ya firmás no. Seguramente una posibilidad hay siempre, pero hoy, si me la hoy tengo de jugar, que no. Pero le pongo todo al no, todo al no. Está muy bien. Y en la página 50 aparecen las 20 preguntas a Julieta Pink. Sí. Pero pasás unos cuantos pechitos antes. Sí, de todo, pechos, de todo. Pechito, pechote. De todo, hasta. Todo. Bueno, cuando llego a las 50, Julieta, leo tu nota. Esto sucedió a las 3:30, porque hoy nos reunimos a las 4. 3:15, 3:30. Uh-huh. Y mientras leía la nota, realmente me emocioné. Oh, no es un chiste. Sebastián. No es un chiste. ¿Por qué te emocionas? Porque es muy emotivo todas las cosas que decís de Metro y Medio. Mirá qué lindo. No te lo dije fuera de aire. Pensé que me ibas a retar, porque me dijiste, después te voy a decir que me pareció la nota. Dije, me va a retar. Para nada, para nada. Que si dije algo, que si omití otra cosa. No. Pero de verdad es muy emotiva la nota. Recomiendo que compren la revista, la busquen en internet o la pidan prestada. ¿En la sala de espera de cualquier médico está? También. No creo. Playboy debería estar el ginecólogo, urólogo, sí, en esos. Proctólogo. Bien. Y es muy emocionante lo que dice acerca de Metro y Medio, entre otras cosas. Oh. Y mientras estábamos reunidos, recibo un mensaje del amigo con el que estaba comiendo hoy. Sí. ¿Qué dice? Que ahí te lo voy a decir, sin que yo le diga nada. Él se llevó también un ejemplar de la revista. Sí. Y me dice, el reportaje a Julieta en Playboy es emocionante. Ay, pero mira, bueno, vos. Le quiero agradecer al periodista. Javier Firpo, lo conozco. A Javier, es hincha de Vélez. Me invitó un licuado. ¿Te lo pagó él? Sí. Bueno, paga la editorial. Siempre te dicen eso. Viste que vos haces el amago y te dicen, no, paga la editorial. Bueno, yo iba a pagar de verdad. Claro, vos sabés que en eso soy machista yo. Sí. Si estoy con una mujer, para mí tengo que pagar yo. Aunque pague la editorial. Claro, entonces estoy con la periodista a veces en una nota. Claro. Y la piba a veces paga la editorial. Le digo, me siento un gil, pero es un problema mío, así me parece. Así que, ya saben, si le van a hacer notas a Seba y son varones, vayan travestidos, que los va a invitar. Ahí está. Ahí bien. Tenés. Y, bueno, eso te quería decir. Eso, le mando un beso a Javier Firpo. Por la nota, me sentí muy bien, muy lindo. Lo que pasa es que, viste, que a veces contando todos los inicios, sí, yo me aburro de leerme a mí misma. ¿Vos? Después. Claro. ¿Vos? Claro, yo digo, otra vez dije esto, qué sé ¿vos? Yo. Yo. Sí. Yo. Pero después voy a cortar así las hojitas y se la voy a dar a mi papá. Para que. No, a tu viejo dale la revista entera. Sí, pero. ¿Te da celos que tu viejo mira Playboy? No. No es celos. No, le doy la revista entera. Se la doy a mamá. Y que mamá se la preste. Bueno, no sé, quedan lo que quieran. Es fuerte, igual. Quedan lo que quieran. Es fuerte. Quedan lo que quieran. Ellos pueden hacer lo que quieran. Y quiero ver la tuya ahora. Quedó en tu revista. Sí, pero es vieja esa. Bueno, pero mi no vi. No es emotiva como la tuya, para nada. ¿Por no qué? Digo nada emocionante. Me puede emocionar. Era de otra época. Igual, yo no tenía la presión. Yo te digo, yo fui a ver qué dice Julieta, lo de siempre, pero no por nosotros. Porque la nota dice la media, la conozco. Pero para mí te abriste más que en otras oportunidades. Mira qué lindo. Para mí. Bueno, y tal vez hay algo de virtud de Javier Fir, pone. Te agradezco y le agradezco. Bueno, eso por un win. Y de emocionante pasamos a la pantalla, ¿no? Yo no iba. Pero que yo necesito no que lo digas, porque si no lo decís. Sí. También está presente, ¿entendés? Bueno, hay que decirlo. Barcelona, Real Madrid, sin embargo, yo estoy sufriendo con mi Atlanta querido que pierde 1-0 con Armenio en Ingeniero Maastricht. Mirá si la bolilla era al revés. A ver. Eran cambiados. ¿Era Barcelona, Real Madrid? ¿O era Atlanta, Barcelona, Real Madrid, el otro Armenio? No podía pasar, ¿no? No, imposible. ¿Eh? Imposible, imposible. ¿Con quién preferís jugar? ¿Con Barcelona o con Real Madrid? Y Barcelona, sí, jugamos contra Messi. ¿Contra Messi? Perder, vamos a perder los dos. Claro. Acaba de terminar el primer tiempo, vamos perdiendo 1-0. Realmente me preocupan estas cosas. ¿Qué? ¿Entendés? Me preocupa que pierda Atlanta. Que pierda Atlanta. Sí, pero bueno, y mirá no que es una novedad. Estuvimos un rato en cada estudio. Tuviste la oportunidad del estudio Cábala. No. El gol fue igual en un lugar en el que no lo había visto nunca. Para mí me equivoco ahí. Porque le veo en la preproducción del Fernando Peña, del estudio Fernando Peña. Okay. Cometí un error ahí. A los dos minutos nos hicieron el gol. Sí. ¡La puta que los parió! ¡La puta tranquilo. Pero vos sos el rey de que se puede dar vuelta. Sí, a lo lindo del fútbol. Bueno, le quiero mandar un saludo, que para la apertura siempre nos dicen, che, bueno, hoy a los chicos de Pramer, que espero que hayan dejado una buena propina. ¿Qué pasó? Solo digo eso, es porque me llegó un comentario que parece no dejan buenas propinas. No. Espero que hayan dejado una propina razonable, los chicos de Pramer. Les mando un saludo, los abrazo, pero espero que hayan dejado una buena propina. Sí, pero esperás algo que ya sucedió en todo caso. No se puede modificar, deseo que hayan dejado una buena propina. ¿Eso está bien dicho o no? Sí. ¿Ellos te pidieron que los saludes? Ellos me pidieron eso, por supuesto. Hoy es el día del Manifiesto Comunista. Se cumple un aniversario y que se publicaba o se editaba el Manifiesto Comunista. Sí. En preproducción hablamos de comunismo un poco. Hablamos de recuerdos del comunismo. Sí. ¿Qué entiende cada uno por el comunismo? Mi papá dice que fue comunista. ¿En serio? En serio, sí. ¿En qué época? Y cuando él tenía 16. ¿Rulos y democracia? Rulos, no, Rulos y comunismo. Rulos tuvo siempre, ¿viste? Cuando él tenía 16, ponele. 15, 16, en el barrio de La Paternal. Sí. Si hablas hoy con él, te parece inverosímil e increíble. Pero después no tengo por qué no creerle. Sí. No tengo por qué no creerle. ¿Y qué recuerdos tenés de él? Tipo Fantino, te pregunto. No, es que yo no lo conocía en ese momento del comunismo. Estabas dentro de él. Claro, estaba dentro. De alguna impresionante manera. Impresionante eso, ¿no? Qué impresionante. Y dentro de tu mamá. Sí. No, todavía no. De mi vieja un no. Un poco sí, en sus óvulos. En sus... Tenés razón. A ver, ¿y qué? Tenés... Sí, es verdad, es muy machista mi concepto. Es verdad. Bueno, fui a Cuba. Sí. Entonces vi un bien. Poco cómo se ve el sistema. ¿Cuántos años tenías? 25, 26. Fui solo a Cuba. Sí. ¿En serio, Moni? Sí, ¿en serio, Moni? Estuve ahí 2 semanas. ¿Tenías rulos? No, no era no. tan pelado. Pero tenía... No estaba así. Pero uh-huh. tenía un pelo más... ¿Fumaste habano? No. ¿Comiste comida cubana? ¿Y hago signo de comillas? Sí, sí. ¿Pero entendiste lo que te dije? No, comida. ¿Comiste? Ah, vos me preguntás si tuve relaciones sexuales con una cubana. Cubana. Vos esta pregunta no me la contestarías o me harías un chiste para salir de paso. ¿Por qué no contestas y ya? Ah, déjame. ¿Ves? Ya ni me dejás contestar lo que yo quiero dale, contestar. Vos tenés gordos con chorizo. Ahora dame el gusto. Yo sí te voy a contestar. Sí. Primero te voy a preguntar a vos. ¿Si yo tendría sexo con un cubano? Sí, la respuesta es sí. Porque, si te gusta, ¿por sí, qué no? ¿Por qué no? Y si estás soltera, por supuesto. Por supuesto. Ahora, un hipotético si caso. ¿Vos eras soltero? Pará, yo era soltero. O si llegás a un acuerdo con tu marido también. Mi permitido es un cubanito. No hay permitidos. La otra vez se estuve sacó con los un amigo. Seba. Estuve sí. con un amigo. ¿Qué tiene como un acuerdo con la mujer? ¿Quién es? No te lo ves, no lo conoces. ¿Y cómo es el acuerdo? Sí. ¿Vos podés, yo puedo? Algo así. ¿No me cuentes, contame? No me cuentes. No me cuentes, pero. Si me entero, sos un gil. Algo así, sé discreto. Sé discreto, sé discreta, para uh-huh. los dos. Sí. Yo hoy te digo que no podría. Yo. Claro. Yo no podría. Hacerte el progre parejil. No podría. Yo tampoco. Che, ¿sabes qué? Andar con cualquiera. No. No puedo. No puedo. Pero sí que se escucha mucho eso hoy. Que no es novedad. En realidad conozco dos que viven con ese sistema. ¿Y quién arranca aparte, no? Porque el que lo propone ya tiene algo en vista. Claro, porque además yo te digo, pasémoslo a radio. Sí, a nuestro matrimonio radial. Yo te digo, ¿sabes qué, Juli? Si querés hacer un programa con otro en radio, sé. No, porque vos con quién ya estás queriendo hacer un programa. Claro, y ahí ya se ya complicó. Sí. Ya se complicó. Porque obviamente el que lo propone es porque quiere el quilombo. Claro. Quiere la diversión. Exactamente. Ahora. Vos en una época me dijiste que ibas a hacer un programa con otra chica. ¿Cómo que sí me acuerdo? Y aparte me acuerdo de las palabras, me dijiste, va a ser en sábado, en otra radio, y nada que ver, o sea, nuestro programa. Ah, dije, buenísimo. Y era verdad todo eso. Está bien, pero dupla con una mina. En el mismo horario, era un sábado, pero en el mismo horario. Bueno, era obvio. Otra radio. Ah, pero ¿cómo haces para charlar con una mina al aire, mano a mano y que no seas vos? Que vos o sos que no única. Salga lo mismo. Vos sos única. Vos también sos único. Ajá. Pero vos con otra mujer vas a ser vos. Con otra mujer vas a ser vos. No, ahí me extraña de vos. Bueno. Cada uno, con cada persona sos distinto. Está bien, pero era bastante a fea la actitud. A los cinco fue el gol de Armenia. Era fea la actitud. ¿Sucedió? No pasó. No pasó, pero porque otros no quisieron. Dale, empieza traidor. El programa contando de tu... Dale, traidor. De tu emoción. Mirá, esa me la había olvidado, ¿eh? Se ve que escaló hondo. Esa es la vez que no comiste torta cuando te dice. No, yo me... Vamos a tirarnos... Dardos. Gano yo, Yo no me acuerdo. Comé. Cuando íbamos a empezar acá, y vos me dijiste... Sí, te se jode, paró, se va. Te jode, sí, pará, sí, dejás de terminar. Sí, te jode si estoy a la mañana en otra radio. Sí, me dijiste eso. Después de tu ejemplo, yo aprendí mucho de vos. Ah, bueno, entonces... Vos me enseñaste muchas cosas buenas. Mirá el cabezazo en el palo. Vos me enseñaste muchas cosas buenas, pero también dos veces... Una vez no me quisiste, y dos veces intentaste abandonarme. Entonces, ¿por qué yo no te puedo preguntar si puedo hacer radio con otro? Y vos me dijiste rotundamente no. Esa fue la diferencia entre vos y yo. Estoy escuchando. Vos me dijiste, elegí. Él o yo, me dijiste. ¿Te acordás? En un bar, en Palermo, en la calle Malavia. Tanto no me acuerdo yo. Yo me acuerdo todo. Tal vez, yo estaba esperando que vos me digas eso. Elegí, ella o yo. No, y no qué me dijo la boluda. ¿Qué me dijiste? Bueno. Y después no salió. ¿En esa época? No, era oveja. Bueno, volvemos a Cuba. ¿Cómo llegamos hasta acá? Dale, volvé. Bueno, Cuba, prostituta, cubana, chicas, novia. Para vos. Conociéndome, sí. ¿Estuve con una cubana? ¿Sí o no? Júgatela. Para mí sí estuviste, pero por ahí te besaste nada más, no pasó nada. Bueno, para mí un beso es un montón. Bueno, está bien, ¿me entendés lo que te digo? Yo dije comer carne cubana. No, sí pasó. Nacho Sosa, quiero ver cuántos me conocen en el equipo. Nacho Sosa, ¿pasó o no pasó? Para mí no. Nacho Sosa dice que no. Lean Aspis. Bueno, lo intentaste, por supuesto, pero fracasaste. No, eso es otra cosa. Ella es de La Habana. Y yo de Buenos Aires. Una cevita ahí en Cuba. No. La respuesta no tuviste, pero algo tuviste. Algo sí. Yo algo recuerdo. Conocí una señorita ¿Qué? No, no, no, un sonido que pone software por operador. Pero no. No. No. Ella, y no es por mí. ¿Era, trabajaba del tema del amor? O, no, no, no. O no. Lo que hablaste estudiaba, lo lograste solito. Estudiaba medicina ella. Está bien. Bueno, por una cosa no quita la otra. Bueno, pero te estoy diciendo a qué se dedicaba. Bueno, digo, perdón, no, perdón, perdón. Estudiaba medicina. Dale. Y tenía un trabajo que no recuerdo cuál. Seba y Cuba. Ella se quería casar conmigo. ¿Cómo sabes? Porque me lo dijo. Pero no porque estaba enamorada. Uh-huh. Le caí bien. Sí. Y se quería ir de Cuba. Se quería ir. Entonces me dijo, me voy a Argentina y nos casamos. Re romántico, dijiste vos. Sí, sí, sí, la verdad. Me atrae mucho. Claro. Lo que me estás ofreciendo me atrae mucho, le dije. Sí. ¿Y qué le dijiste vos? ¿Qué le contestaste? Mirá, tengo otros planes. Sí, le digo, no, mirá, yo trabajo con Peña, estaba con Peña en ese momento. Uh-huh. No, no me parecía. ¿Y solo, parecía. Solo fuiste a Cuba? Solo fui a Cuba, sí. Sí. Fue en el viaje que en un momento, porque te cruzás con argentinos siempre. Claro. En La Habana, fui a Trinidad, fui a Varadero, uh-huh. fui a un callo. Sí. El callo es como lo más menemista del mundo. Sí. Y después te vas a Cuba, a La Habana. A... ¿Y en qué orden hay que hacerlo? ¿Lo más menemista o la parte vieja? Uf. Uf, bueno. Uf. Si no estás ahí, no sabés. Sí. ¿Fuiste con un tour o te curtiste solo, como dice el pibe? Un poco de las dos. Odio los tours, pero hice un poco de las dos. Déjame pensar, Gafita. Para mí hay que hacer primero... Yo tengo un amigo que se va ahora. Primero La Habana, me parece. La Habana, Trinidad, Holguín. Sí. Hay lindas ciudades para conocer de Cuba. Y después sí, hacete una frívola. Hacete un... Un frívola. Ya hay Paradero, hay playa. Sí. Pero si te querés hacer un callo... ¿Cuánto tiempo fuiste? Fui casi 20 días, me parece, 18, 19 días. Bastante. Sí, ayer hablaba con Ripoll, que se fue solo de vacaciones. Llega un momento que decís, bueno... Escribís, ponele. Sí. Mirás las fotos que sacaste en el día. Sí. Y ahora tenés estímulos. No, fotos no. No tenía en ese momento electrónica. ¿Qué hacías? Medio chancho. Que te no, no, no, no. Sí. ¿Paraste en casa de familia? No. No. No. Porque ahí por lo menos charlabas con... Sí. No, pero sí estuve con una familia mucho tiempo, con la familia de esta chica. Te presentó a los padres. Pero para ellos, vos vas por el centro de La Habana, las puertas están abiertas a las claro. casas. Entrás, salís... La gente está en la calle. Yo me preguntaba realmente, ¿cuándo laburan? Claro. Y esta es una generalización, y perdón porque son injustas, pero no son los más amantes del laburo. Claro. Que son unos amantes del laburo bárbaro. Sí. Pero gente muy educada, muy amable, muy generosa. Sí. ¿Te quedaron ganas de volver? Sí, me gustaría volver en algún momento. ¿Vos me estás diciendo que te gustaría volver a Cuba? Sí, sí, sí, sí, te lo dije. Dale, ¿Volverías a ir solo? Me parece que ya no. Ya no da. Con los pibes tampoco. Yo no puedo ir a mi casa y decirle a Dalia, ¿sabes qué? Me voy solo a Cuba. No da. Si pone, vos, sin hijos, te lo digo. Viene tu madre y te dice, Juli, me voy a Cuba. ¿Con quién? Solo. ¿No le crees? No. ¿No le crees? No. ¿Dos semanas? Sí. Algo no se anima. Yo ya no me puedo ir solo a ningún lado, me parece. Claro. Pero por vos no podés. Por mí. Imagínate, tu vieja te va a preguntar, ¿y por qué te vas solo? Los demás se hacen la cabeza. Los demás se hacen la cabeza. Y vos tenés que andar aclarando que no. No, me voy solo. Claro. Me voy solo. Pero en Cuba hice algo, déjame ver cómo van los demás partidos. Platense empata. La vida es esto. San Carlos empata. Morón pierde 3-1. ¡Dale! ¡Dale! Bueno, no grites. Escúchame. Bueno, sí. ¿Y cuando te fuiste a Cuba te avisaban cómo iba Atlanta? No, porque fui en enero. Siempre traté de irme en receso. ¿Esto es verdad? Sí. Sí. ¿Y quién te sacaba fotos? ¿Le pedías a un transeúnte? No soy muy amante de las fotos, punto uno. Punto dos, sí, le pedí a otros. Pero fotos para mi vieja, para que mi vieja vea que estuve ahí. No te voy a creer, sino... Era para eso. Y una vez le pido un cubano, no le dije che, aunque che cae bien. Claro, ahí sí. Digo, ¿me sacás una foto? Dale, me saco una foto. Y el chabón estaba con una torta. Me dice, te vendo esta torta. Sí, le digo, ¿cuánto vale? Si vos no comes torta, la pero que yo te hice... No. ¿Cuánto vale? Tanto, tomá, listo. ¿Qué hiciste con la torta? A ver, ¿qué hice? ¿Jugué a los chiflados o la comí? Pero, ¿cómo vas a comer una torta vos solo? La compartí con argentinos. Y le dicen cake a la torta. ¡Qué raro! Las contradicciones de Cuba usan muchas palabras en inglés. Mirá vos. Están a la vuelta de Estados Unidos. Claro. Por eso en su momento la revolución fue tan... tan importante. Claro. ¿No? A la vuelta de Estados Unidos, revolucionario. Sí. Bueno, tenés que ver El Padrino 3, por ejemplo. ¿Y qué le trajiste de regalo a tus seres queridos, de souvenir? Me acuerdo al parquímetro. A ver si, no sé si Ripoll se va a acordar, pero traje. Traje ron, traje habanos. Bien. ¿Volviste? No tenía sobrino todavía. ¿Volviste distinto? ¿O sí tenía sobrino? ¿Volviste distinto? Sí, tenía sobrino. ¿Qué me decís? No, si volviste distinto. ¿Viste cuando dicen, me voló la cabeza, me flasheó? Sí, sí, no sé si distinto, pero sí, hay un gran viaje. ¿Bailaste música así? No. No. Qué lindo, ¿eh? Sí. Escucha. Hice algo que necesito que... Chancho, no me cuentes. No, no es Chancho. Ah, pensé que me decías a mí, Chancho, no, no me cuentes. No, no, no. Que te va a avergonzar, porque a mí me avergüenza un poco contarlo. Pero agarré un cuaderno el que había llevado, sin computadora, nada. Ya sé lo que vas a contar. Y escribí... A ver, ¿qué te voy a contar? La linda, no, no, la mujer. No pongas, no pongas la linda. Con nube, con Wanda tengo movilidad de nuevo. Bueno, como el nudo, siempre con todo. Terminemos el programa. No, dale, dale. ¿Cómo era esa lista? Contame. Una lista, porque esto me lo había contado un escritor que lo hacía. Dije, bueno, estoy aburrido esta noche. Sí. Escribí una lista de las novias que tuve, de las chicas con las que había andado. Sí. ¿Cómo estuvo esa... ¿Cómo estuvo? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué performance? ¿Estuve enamorado? ¿Qué, qué porcentaje? ¿Ella de mí? Sí. ¿Quién dejó a quién? ¿O nada? Sí. ¿Y qué posibilidades tenía de volver? ¿Y te quedabas dormido después con esa listita? Sí, la repasaba, qué sé yo. Estúpido. Sí. Prácticamente. Pero después no intentaba llamar a nadie de ahí, no, desde Cuba. Cuba. Imagínate. ¿Cómo es? 054-911. Sí, llamás a alguien, a una mina desde Cuba. La mina te dice, o está enamorado o es un psicótico. Claro. O las dos cosas también, porque el amor... O necesita un giro. O necesita un giro. También puede ser. Sí. O lo atrapó el comunismo. Bueno, claro. Decía, ¿qué es? ¿Qué es ser comunista? ¿Qué es ser comunista? Hoy, today. Hoy. Militar. En el partido. O tal ser vez. Comunista en la vida. Ajá. No sé qué representa hoy. Entonces, me gustaría hablar con un comunista. Suena como con un extraterrestre. Comunista y oyente, porque claro, está escuchando. Claro, por supuesto. 4010-7267. Tenemos gays que nos escuchan, judíos que nos escuchan, católicos, católicos, ateos, testigos de Jehová. Sí, negros, blancos, pelirrojos, enanos, muy altos, muy gordos, muy flacos, K, anti-K, tibios, adolescentes, jubilados, niños. Adultos, sí. Solteros, casados, divorciados, fieles, infieles, famosos, no famosos, viudos, no viudos, sí. Separados, casados, propietarios, inquilinos, sí. Locatarios. Ajá. ¿Qué es locatario? No, no sé, están los contratos. Bien. ¿Viste? Nunca sabes. Gente cuál. Que maneja, gente que no maneja, sí. Hinchas de clubes grandes, hinchas de clubes chicos, personas que saben hacer la vertical, que no, gente que no nos, gente que no le gusta el fútbol, sí. Gente que no le gusta este programa y lo escucha para que le dé bronca. También, gente que sí le gusta este programa y lo escucha para hacerle bien. Sí. Gente que ni le gusta ni no le gusta, lo escucha porque alguien lo dejó ahí. Gente que escucha Basta, claro, no sabe cambiar la radio. También, gente. Y queremos tener nuestro oyente comunista en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Nahuel. Nahuel, hola Nahuel, ¿cómo te va? Bien, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Nahuel? 21. ¿Y sos comunista? Sí, soy comunista revolucionario. Ajá, ¿y cómo comprobamos que sos comunista, Nahuel? Porque claro. No, la verdad que te creo, vos me lo decís así, te creo. Pero, danos tus características, claro, básicas, qué sé yo. Bueno, en primer lugar, milito desde los 15 años. Ajá. Ella es del Centro de Estudiantes, fui presidente después del Centro de Estudiantes. ¿Y por qué con el Partido Comunista, Nahuel? En realidad milito en el Partido Comunista Revolucionario. Ajá. En su momento, en el 68, fue una división que apareció. Ajá. ¿Y por qué elegiste el Partido Comunista Revolucionario? Porque, nada, digamos, me pareció que dentro de todas las líneas que hay en la izquierda y demás, fue una de las más consecuentes en sus comienzos, y además la diferencia es que es maoísta. Ajá, de Mao. Che, Nahuel, ¿cuántas líneas tiene? ¿Cuántas ramas tiene la izquierda, no? Muchísimas. Siendo tan pocos, ¿no hay, como una contradicción o una falta de... De unión. De unión. Sí, en realidad después nos vamos encontrando en la calle, sería. Uh-huh. ¿Pero hay buena relación? Sí, sí, a ver, hay muchos que han desviado el camino. Por ejemplo, si hoy le preguntás a uno del PC, se considera kirchnerista también. Claro, apoya al gobierno, el Partido Comunista más tradicional, digamos. Exactamente. Ajá. Ustedes no, el Partido Comunista Revolucionario no. No, no, no. Ajá. ¿Apoyan a alguien en particular por afuera del comunismo o no? No, no. Apoyamos la lucha popular. Ajá. ¿Y qué vendría a ser la lucha popular? Sí, estar en las calles, pelear por las reivindicaciones populares. Por ejemplo, yo trabajo en los call centers. Y nos vamos organizando a partir de las necesidades que tenemos como trabajadores. No sé, los call centers es una tarea insalubre, que muchas veces no es reconocida como tal, estamos encuadrados en un convenio que no deberíamos. Entonces vamos peleando por tener también una representación gremial digna, y en ese camino vamos entendiendo que al menos como lo entiendo yo, el sistema actual entra en contradicción con las necesidades populares en un punto. Ajá, ¿y están muy solos o sentís que alguien los apoya? Lo que pasa es que tenés momentos, en momentos sí, sería, te sentís solo, pero muchas veces cuando lográs, acá en el trabajo hacemos una asamblea y demás, te das cuenta que ese es el camino, o al menos yo lo siento así. Uh-huh. ¿Y tiene horarios y días militar, aparte de todo el tiempo internamente, no? Pero tenés que ir los sábados a tal hora, ¿sí? No, hay algunos que tienen esa concepción de militancia ahora. Uh-huh. Yo creo que uno es comunista de las 24 horas, por ejemplo. Y pará, te detengo ahí, Nahuel, sí. Porque uno piensa, en lo más básico, sos comunista, decís, no usa ropa de marca, corregime, si digo una barbaridad, no quiere saber nada con las marcas, no quiere comer en casa de comida rápida, debe ser difícil vivir en este mundo capitalista para vos, ¿o no? No, que no es así, yo no, tampoco me compro específicamente ropa de marca, por ejemplo, pero tampoco es que tengo un rechazo total, yo lo que entiendo es que uno todos los días lucha por ser un poquito más comunista, sería. Ajá. Pero en este sistema, efectivamente, no se puede llegar. Era lo que decía el Che en un cierto punto, que no se puede llegar a ser comunista totalmente pleno. Claro. Porque tenés una contradicción de que en este sistema y vivís en este sistema. Bien, ¿y el sistema democrático te gusta? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo con el sistema democrático, pero para las amplias masas. Yo lo que creo que hoy no es una democracia real porque. Hay una democracia falsa donde gobierna la minoría sobre las mayorías y estoy de acuerdo con una democracia real que sería el socialismo en la primera etapa. Uh-huh. ¿Y qué país, por ejemplo, pones como modelo? Nahuel, si hay alguno, tal vez no tenés ninguno. No, hoy en día yo creo que lo que vos contabas de Cuba, en cierto punto, si bien son experiencias muy, que fueron muy buenas, ahora va un camino de restauración. Hoy en día no te digo a ningún país. Muy importante las experiencias de Rusia, de China. Sí. En ese momento. Pero ¿y por qué crees entonces que la izquierda o el comunismo o el socialismo fue perdiendo territorio en el mundo? Sí, sufrió una derrota a nivel mundial, eso no significa un fracaso. Uh-huh. Y creo que muchas veces, en principio el capitalismo y los principales imperialismos han tratado de una u otra forma restaurar como sea en los países comunistas el capitalismo. Y creo que fundamentalmente eso se da porque no es algo lineal, sino que, es prueba y error, sería en cierto punto. Uh-huh. Señoras y señores, Iván, te voy a hacer la gran pregunta. ¿Querés ser el comunista de Metro y Medio? Nahuel, perdón, te dije Iván. Nahuel. Sí, quiero. ¡Bien! Tenemos un oyente comunista, señoras y señores. Es Nahuel, 21 años. Nahuel, te voy a dejar con Araduc. En línea privada, dejale todos tus datos. Todos. Y cada vez que vos sientas que estamos demasiado capitalistas, nos llamás y nos haces el tirón de oreja. ¿De acuerdo? Perfecto. Escuchá la internacional. Escuchá. Que tendríamos que regalar un buen par de zapatillas. Cantala arriba, Nahuel. Cantala, Nahuel. ¿La conocés o no? Sí, claro que sí. Cantala. Dale. Nahuel, ¿nos grabás un separador por lo menos? Que diga, soy Nahuel, escucho Metro y Medio y soy el oyente comunista del programa. Claro que sí. Adelante. Dale. Mi nombre es Nahuel, tengo 21 años, escucho Metro y Medio y soy el comunista del programa. Gracias, Nahuel, un abrazo grande. No, por favor. Hasta luego. ¡Feliz día! Estas son las cosas, ¿eh? ¿Qué dijiste? Del manifiesto. Ah, muy bien. Que lo festeje bien. Bien, hablamos supuesto. De Playboy, hablamos de Cuba. Ajá. De Atlanta. Sí. La vida, la vida misma. Bienvenido. La Biblia del Calefón, vos te reemplazaste ahí. No lo reemplacé. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Son las 6:05 de la sorpresa de... 40 minutos en la República Argentina, 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga de centro se llama Julieta Lucía Lapín. El programa de hoy está dedicado al que cuando está yendo a algún lugar pone estoy yendo, ¿no? Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Dan Reichman va a estar acá en vivo hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. El metro y medio del día de hoy, cuando faltan 17 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. All the Time se llama esta canción. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica, al que saludo. También al conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Lo saludo a Martín Reich, a Pablo Fábregas, al coordinador Leandro Aspis. Está la señorita Denise. Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba metro medio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Esto es Metro Medio, por aquí, por Metro. Hola, me llamo Alejo y mi novia dijo que llame porque habían hablado algo del comunismo. Y escucho Metro y Medio. Chau. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe, y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Plumero y el portero, una Miss Universo y el alumno disperso, héroe de la historieta, con mi tía Antonieta, el personal trainer, osito del container, ese niño cantona, mi hermanito menor. Y

llega a ser mentira y te... Sí. Y no, era con verdad. Con eso no se jode. No. Bien, acá está el invitado del día de hoy. Señoras y señores, no es un invitado porque forma parte de este elenco. Es el señor Dan Breitman. ¿Y cómo lo queremos? Hola, Dan. ¿Cómo estás? Querido compañero y amigo. Bien, feliz. Bien. Muy contento. Bueno, con Dan somos compañeros en cómico, por supuesto. Sí, ahí está. Y amigos. Y amigos en la vida. Y ahora somos compañeros en solamente vos, aunque no nos crucemos. No. En algún momento quizás haga terapia. Ajá. Porque yo me enamoro de... No, porque la vida te iba a decir que sí. No, pero me enamoro de Suar en el capítulo sexto que voy a grabar. Pero no, no adelantes eso. Ah, bueno, perdón. No, pero entonces Suar me lo va a traer a terapia. Entonces, claro, yo creo... Ojalá, va. Yo lo deseo por cruzarte. Sí, estaría buenísimo. Pasar un momento ahí juntos. Estaría buenísimo. Así que nada, estoy contento con eso. Y estoy contento con Forever Young, que estoy de miércoles a domingos ahí en el Teatro Picadero. Y el sábado hago una función de ciclotimia musical. A eso vamos a ir ahora. Primero, Forever Young, yo la vi sin Dan. Me pareció espectacular, pero ese día llegué al camarín y le dije, para mí tendrías que estar en una obra así. Y no da que lo llaman. No da, no va, digo. No va y no va. Llamaron. Qué lindo. Y muero por verla con él ahora. Yo también. Vamos a ir este fin de semana. Dale. Seguramente. Sí, sí, sí. ¿Puedo llevar a mis papás? Puedes llevar a tus papás. Yo también voy a llevar a mis papás. Bueno, esperá, ¿cuántas entradas? Claro. No, pagaríamos, Dan. Pagaríamos, Dan. No, les puedo conseguir, podemos hablar. Un precio con Johnny, Goransky, a quien le mando un beso grande. Johnny Goransky. Johnny Goransky, de la Ort. Y claro. Y le podemos pedir un par de entradas y otras pagan. Bien. Vemos qué convito podemos arreglar. Bueno, la verdad que, qué sé yo, estoy feliz. Bueno, la sorpresa, no solo que está Dan, sino que llegó Peto Homenaje. ¡Llegó Peto! ¡Hola! ¡Hola, Peto! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Él necesita ser protagonista. Él necesita ser protagonista. No, recién estuvo recallado. ¿Viste? Sí, el aire es lo que lo puede. ¿Viste? No, esta es una clara demostración que es martes, está Dan, y él, que viene de afuera, ve que yo soy un tipo y ustedes me pinchan para que sea otro tipo. Ah. Es nuestra culpa, entonces. Claro, que sí. Quien te ayuda es porque, por culpa nuestra. Obvio. Sí. Bien. Obvio, en otras radios hago otra cosa, hago ayuda. Muy bien. ¿Para que viene un tiro libre? No. Bueno, entonces, nos citamos acá porque el sábado va a ser una función especial de su unipersonal que es muy divertido y muy emocionante. Todo junto. Que se llama Ciclotimia Musical, está en el Belma. No sé cómo se te ocurrió ese nombre, te digo la verdad. Ay, no. No sé cómo es una locura, este chico. Son dos palabras que lo definen perfectamente. Perfectamente. Está bueno. No sé si hay otras palabras que lo definen. Ciclotimia Musical es genial. Ciclotimia Musical. Bueno, me alegro, me alegro. Si lo querés ir a ver a Dan, esto no es un chivo, lo recomiendo de todo corazón. Si lo querés ir a ver, ya llama al Belma, porque si no, no vas a conseguir entradas. Es un lugar hermoso. Puedes decir que están a la venta por Ticketek. Decilo todo. Eso. No, que no solo llamen al Belma, sino que por vía internet o telefónica en Ticketek las van a poder adquirir más rápidamente. Ticketek es una gran palabra porque parece que estás cabalgando. Ticketek. Hay que aclarar que lo hace por este sábado solo. Por este es una función especial. Después veremos en el resto del año. ¿Es a beneficio? Sí. Tuyo. Sí, exactamente. Bien. Y de tu banda, porque Dan está con toda la banda. Hay cuatro músicos, a quien les mando un beso grande, Daniel, que los nombro. Daniel Dani Prager, Rodrigo Rodo, Juan y bueno, Martín. Rodan, Fito y Mocho. Quiero que hablemos un poquito de tu infancia, ¿puede ser? Bueno. No, porque a mí me interesa que la gente escuche otra parte de Dan Breitman, de tu infancia. El otro día hablaba con alguien y le decía... Y viene bien para nosotros. Cuando alguien es un winner en la adolescencia, de grande, algo no va para mí. Algo como que no le entra. Se desvía, no sé, algo le pasa, ¿no? Sí. O en la infancia. El que es winner en la infancia, claro. También. Bien. Sí, pero en la adolescencia yo... Nos iguala no a todos. No puedo soportar que se desconcentren tanto con el fútbol. Es la historia de mi vida. Te juro que cuando dijo, vamos a tratar algo de la infancia, y dije, ¡ay! Qué hermoso clima. Y se pone a ver el fútbol. Me la baja, ¿entendés que me la baja? Te pones abajo de la tele. No queremos hablar con vos, mira, la tele arriba. ¿Por qué? Por lo menos mira para el mismo lado, estás abajo de la tele. El pajero me lo toca acá todo el tiempo. Dale, Dan. ¿Qué crees que te diga de mi infancia? Yo fui a un colegio, me cambié muchas veces de colegio porque me discriminaban, porque no me sentía cómodo, porque me mudaba. No, estaba mucho solo, era un poco rebelde. Uh-huh. Sí, no, estaba... Era complicada mi situación. Me gustaba hacer cosas que a otros chicos no. Sí. Ahora me cruzo con un montón, pero no, hace 20 años atrás no era tan... ¿Y sentís bronca? Porque yo viví eso. No, bronca no, pero... chicos de tu... Digamos, la rompes en el escenario. No, vienen chicos de la primaria, del secundario de Dan, a verlo, como si nada hubiera pasado. Ahora ya no, quizás al principio sí, un poco. Uh-huh. Pero ahora ya no, ahora disfruto y me da placer que me vean bien. Uh-huh. Pero no fue fácil en su momento y lo vivo y lo trabajo mi analista hace muchos años. Claro. Ese y otros temas más, pero bueno, uno toca los puntos de vista. Vamos a ir a los otros temas ahora. Pero, bueno, no, porque es más feo que te tomen de punto tus compañeros que un profesor. Y más feo que te tomen de puto. También. De puto punto. Sí, puto punto. Punto. Bien. Ahí van a estar todas las canciones. Bueno, hoy vamos a hacer canciones. Hoy vamos a cantar. Hace muy poquito estuve grabando cosas para este programa y estoy muy feliz. Uh-huh. De pertenecer y de dar esto que tengo para dar, que es cantar y poder desarrollarme acá como con el espacio que me dan. Bueno, ay, cuando bueno, hablé. Sí, cuando hablé. Aparte, no fue coherente, ¿no? Escucha lo que dice alguien acá. Llevé a mi hijo cuando tenía 6 meses a ver a Dan, la carita de Dan cuando vi un bebé. Pero como no lloró para nada cuando terminó la función, yo me rompía las manos aplaudiendo a Dan y él me aplaudía a mí porque el bebé no lloró. Oh. Algo por acá. Bueno, la semana que viene van a empezar a escuchar las nuevas canciones de Metro y Medio, compuestas por Leandro Aspis, cantadas por Dan Braitman. Y hoy, ¿qué nos van a hacer, chicos? Hoy vamos a hacer unas canciones que ya vienen escuchando, pero las vamos a hacer en una versión un poco acústica. Eso. Un poco acústica, no, acústica. ¿Quién es el otro que habló recién? Uh-huh. Yo. El otro. Leandro Aspis. El otro es Leandro Aspis. Saluda. Hola, soy Lean. Vamos. Lean. Y vamos con esta canción que la pueden cantar conmigo. Vamos. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de Metro y Medio muy emocionante. Que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Esta es esa canción de Metro y Medio muy emocionante. Que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. ¡Bravo! Bueno, qué lindo. Quiero decir una cosa a toda la audiencia. Sí. Todo fue un engaño. El que acaba de cantar fue Seba. Bueno, no quería que lo digas así. Está tomando clases de canto. No quería que lo digas así. No, pero tenés que decirlo porque tenés una voz re linda. Ajá. Bueno, está bien. Bueno, la gente se alegra que... Más, dice la gente. Más que haya venido Dan que Peto se alegran. Sí, claro. Por supuesto. Bien. No digas bien si estás viendo Atlanta. Bueno, bien, casi igual. Y ahora, en exclusiva, ¿cuánto chicos. ¿Cuánto van? ¿1-1? 1-1, sí. ¿Pero y qué pasa? ¿Sabes alguna que se llame casi gol de Atlanta? Que termine, sí. En exclusiva. Que termine. Bueno. En exclusiva, ¿podemos tener una canción ya de 2013, un estreno? No. Sí. Antes de eso, quiero decir que Dan está el sábado en el Belma. A las 12:30. Ok, sábado a la noche, aclaremos bien, sábado a la noche para domingo. Sábado a la noche, sábado. En el Belma, haciendo su unipersonal que se llama Ciclotimia Musical, y de miércoles a domingo lo pueden ver en El Picadero, haciendo Forever Young. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No, para nada. Gracias por haber venido, Dan. No, gracias por haber venido, Peto. Bueno, gracias por nada. Quiero decir que el jueves viene Peto Antiayuda y el jueves cumple años. Sí. Así que lo vamos a hacer trabajar más que nunca. Sí. Y todos los regalos los esperamos en Conde 935 para Peto. Sí. ¿Vos crees que va a haber una antiayuda especial para mi cumpleaños? No. En un rato, Gordos con Chorizo, el Metro y Medio. Y ahora los dejo con el estreno para 2013. Es un poco delirante, pero está buena. ¿Qué puede ser mejor que sean las 6 y estar? estar desnudo escuchando la radio, que puede ser mejor que sea las 6. Estoy desnudo escuchando la radio, metro y medio desnudo. La ropa es algo que se te impone, metro y medio desnudo. La ropa es algo que se te impone, hace lo mismo, que puede ser mejor que sean las 6. Y estar desnudo escuchando la radio, no hay nada mejor que sea las 6. Y estar desnudo escuchando la radio, metro y medio desnudo. La ropa es algo que se te impone, metro y medio desnudo. La ropa es algo que se te impone, hace lo mismo. ¡Bravo! Excelente. Dan Reitman estrenando una canción de 2013 cantada por él, compuesta por Leandro Aspis, a las 7 de la tarde con un minuto. 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Dan, gracias por ser como sos. Gracias a ustedes. Rompela el sábado, ¿eh? Bueno, todo, los espero a todos con el corazón abierto. Muy bueno, bien. Bueno. En un ratito. Y a mí, decime algo también. Peto, gracias por haber venido. De nada, de nada. El jueves, curso de antiayuda. Ahora, en metro y medio, gordos con chorizo, la amo, pero escuchamos sus testimonios en el 4010-7267, testimonios de la convivencia con sus mujeres, con sus novias, mujeres, esposas, amantes, chongas, compañeras de trabajo, madres, hermanas, tías, sobrinas, hijas, todo, todo testimonio de convivencia con mujeres en el 4010-7267. Tendremos la pastillita de Pablo Fábregas y el costado femenino de Martín Reich. En un rato, gordos con chorizo, en metro y medio. Metro y medio, a las 7.04, la temperatura es de 22 grados 8 décimas, Armenio 1, Atlanta 1, 31 minutos 8. ¡Dale! El conductor del programa está enajenado y nosotros agradecemos a Confiterías y Panaderías La Argentina por sus ricos sanguchitos que comimos en la Prepro, las medialunas de manteca, de grasa, las facturas, todas. 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Puedes entrar en celeargentina.com.ar. Confiterías y panaderías La Argentina. ¿Querés saber que viene en metro y medio? Escucha. Sí, acá estamos, che. Nos ponen a prueba. Yo la amo, pero yo tengo que inventar una mentira que sea más convincente que la realidad, aunque la realidad sea lo más obvio del mundo. Te quiero mucho. Te amo, Leo. Te amo, Leo. Te amo. Nos obligan a improvisar y nos hacen sufrir. Salgo del trabajo con un amigo tarde, porque nos quedamos sin inventario, pero tarde, ¿eh? Le digo, vamos a tomar una cerveza. ¿Sabes qué? Voy a pagar solo la tarjeta, pero voy a pagar mitad con la tarjeta, mitad en efectivo. Porque después me viene el resumen de la tarjeta. ¿Y con quién fuiste anoche y estuviste comiendo y gastaste para dos combos y vos sos uno y te vas a comer dos combos? Pero las amamos y tenemos que aguantar. La verdad no la convence. O sea, para ellos la verdad es una mentira. No te podemos ayudar, Leo. Tan solo te entendemos. Ya llega Gordos con Chorizo. Recibimos tu caso al 4010-7267. Esto no evoluciona. A nuestros abuelos le pasó esto, ¿eh? Yo creo que sí. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. We wanna be free. Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a hablar con la diputada Diana Conti. ¿Sigue pensando en Cristina Eterna, en la reelección, como en el propio buscador Google sugiere? Sí, vamos a pelear con fuerza para que el pueblo argentino refrende en este año electoral esa posibilidad. Por suerte hoy no lo pienso yo sola, sino que lo expresan un gran número, gran número, que tienen a Cristina como la única garante del modelo. ¿Y quién no sería? ¿Un Scioli, por ejemplo? Con Daniel, bueno, va quedando claro. Él tiene una manera de gestionar, por un lado, que no está siendo satisfactoria, por otro lado, una manera gestual de simbolizar situaciones, encuentros con determinados dirigentes. El colmo fue con Cobos, que para nosotros es el símbolo de la traición política. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Si miran a su derecha pueden ver un típico atractivo de acá de San Pedro, una familia escapando de su rutina. Vean cómo se hospedan en un hotel de despegar.com. Es que San Pedro es ideal para hacerse una escapada de fin de semana, o una escapada de semanita, o una escapada de mes, sí. Porque acá los hoteles de despegar.com sobran. Y detrás de aquellas naranjas de Mónica y César, tenemos hoteles de 3 naranjas de despegar.com, de 5 naranjas. Es increíble. Es que acá los hoteles se miden con naranjas en vez de estrellas. ¡Claro! Hay una semilla, me traje. En San Pedro y en toda la provincia de Buenos Aires, más de 700 hoteles y más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Despegar.com. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. Pepsi Music, el festival. Pearl Jam, The Black Keys, The Hives, Hot Chip, Alabama Shakes. 3 de abril, Costanera Sur. Últimas semanas con descuento. Invitan Levis y Abasto Shopping. Vos, que no te fuiste de vacaciones, ganale a los que se fueron. Aprovechá y poné a punto tu currículum. Entrá a empleos.clarín.com. En marzo se reactivan todas las búsquedas laborales. Empleos.clarín.com. Trabajá de lo que querés. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Estudia teatro en Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral, en CD, DVD y formatos digitales. Velo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Ópera City. Por éxito absoluto, nueva fecha, 9 de marzo. Entradas a venta por Tiquete. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. ¿Qué ser vivo ve mejor los colores? ¿El ADN resuelve crímenes? ¿La pelota dobla en la altura? La Nación presenta Colección Ciencia que Ladra. Los científicos salen del laboratorio y analizan lo cotidiano. El jueves 7 a solo 29 pesos con 90, Matemática. ¿Estás ahí? De Adrián Paenza. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. Atención. Una de estas es tu carrera. Estimulación temprana. Psicomotricidad. Acompañante terapéutico. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. Seyac Rosenthal. Premio Internacional a la Mejor Institución Educativa en Salud. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. En realidad, vos no sabés por qué elegís a tu pareja. Pero sí sabés por qué elegís Cerveza Imperial. Por su sabor intenso, su cuerpo. Porque está bien hecha. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. Ahora, en metro y medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No reniego que también tengo mis vicios. Y conozco cuánto raspa la banquina. Ya blanqueé mi corazón con la bandina. La sonrisa se la debo a los postizos. Pregúntale a Rockefeller cómo hizo. Somos gordos con chorizo. Mentira. No, no, esa cosa, Martín, no se dice. Se está mirando la tele, ¿sabes? Por favor. Ya sabes, sí, que no juego la trampa. Pero, digamos, no me hagas el reclamo de mina. Pero no hay gente estamos en acá, casa los esperando que vos le digas vos la trampa. Entiendo. Esto entra ahora, ¿no? En Gordos con Chorizo entra todo el relato, muchachos. ¿Todo? No, no, quédense tranquilos. Bien, sigue 1-1, Atlanta con Armenio. Lo digo nada más porque todo el mundo me lo pregunta. Saturada la casilla, de Mainz. Saturada, sí, por otro asunto. Dije casilla. Bien, le agradecemos una vez más a Cerveza Imperial. Con ellos brindamos brindamos en una nueva emisión de Gordos con Chorizo. Imperial Scotch Ale es elaborada a partir de una selección de ingredientes y un cuidadoso proceso, respetando la receta original escocesa. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien, hoy lo estamos mezclando con unos quesitos que... Una bandeja que merece siguiente aplauso. Ay, parmesano, romano, provolone, pâté gras, gruyère. Aceitunitas. Todo, todo, todo, tenemos todo. ¿Gruyère de vuelta? Gruyère. No, parece que es inglés. Gruyère. Bien, así que muchas gracias una vez más a Imperial. Los pueden seguir en Facebook o los pueden buscar en Facebook. facebook.com/imperialarg y seguirlos en Twitter, @imperialarg. ¿De acuerdo? Sí. Testimonio, traje uno que justamente conté por Twitter en el momento, porque las redes sociales tienen esas cosas que a veces saturan, a veces te cansan, provocan adicción, pero a veces te salvan, son un refugio. Y el domingo cuando me senté en ese restaurante vegetariano dije, necesito compartirlo en Twitter con todos los muchachos que estén en Twitter en este momento. O sea que la voy a pasar mal, lo hago público. Entré a un restaurante vegetariano, mi día libre, mi domingo. Había hamburguesas de quinoa. Había... Es rica, no le digas hamburguesa, lo único que te claro, pedí. Es rica, sí. Es más, es lo que pedimos una gran asada. No tiene nada. Ya el nombre, sí, sí. El nombre para replanteárselo. Claro, porque es femenino. Es femenino. Había una que era... Otra que se llamaba Croqueta de Mijo. Croqueta de Mijo. Croqueta de Mijo, claro. Croqueta de Mijo. Sí. Claro, pues Bolas de Mijo suena mal. Sí, pero... sí. Ahí escribí, pongan crónica porque la pudro. Me parece se van a enterar todos. Budín bueno. De calabacita y choco. Sí. Mucho... ¿De Belgrano fuiste? Colegiales. Ah, no, no sé cuál es. Nos atendieron muy bien, el lugar es muy lindo, los chicos se divierten. Terminé comiendo. ¿Quién se divierte? ¿El cocinero se divierte? No, porque hay para chicos también, cosas así, qué sé yo. Juegos comestibles y sí, naturales. Esas cosas. Comí papas al horno. Está bien, ¿qué son papas? Con romero, que son ricas, pero lo podés comer en cualquier lado, eso. Y después hice como una selección de... No estaban mal las hamburguesas de quinoa, tengo que reconocerlo. Pero para mí hamburguesa es lo que hiciste vos en tu cumpleaños, Pablito. Claro, claro. Sí, eso. Y el tema es que la palabra hamburguesa te pone un desafío ahí. Claro. Porque si te dicen, probá quinoa. Claro. Y no te mentalizan, no, claro, te ponen, ¿no? No te predisponen. Perdón, ¿fuiste el del Cano? Ahí, no. La verdad que no. No, porque yo no te iba a comentar de ese lugar. Ah. Que, no. Queremos más calle. ¿Al delgado porque, fuiste? No. Ah. Yo les digo a todos los que vayan a restaurantes vegetarianos, amén de todo lo que ya dijimos, que se fíjense que suelen estar más enojados que lo normal. Yo tengo uno cerca de ¿los casa. ¿Clientes o no, los... el cocinero y la barra, sí, de restaurante vegetariano suele tener un humor de conmigo no se jode. ¿Mirá vos? Yo tengo uno cerca de casa en Ciudad de la Paz, no voy a dar el nombre, Ciudad de la Paz y Newbery, que tiene muy rica comida, que la gente se lleva todo. Te atienden con un humor de ¿qué haces? ¿Por qué entraste? Ajá. Cuando la línea que tienen que bajar es comida sana, acá vení tranquilo, respiremos. Claro, la comida es sana, tal vez ellos no tanto. Claro, pero choca con la línea que bajan. Ajá. Bien. Muchachos, testimonios. El mío es cortísimo. Adelante. Suelo acostarme tarde. Soy Pará, primero hay uno que lo contaste ayer, que lo tenemos que traer. Pablo estuvo toda la semana pasada solo y yo le decía, ¿te vas al cine? Me decía, sí. Sí, claro. ¿Qué vas a ver? Y ver Duro de Matar. Andá a ver la de Tarantino. No, ¿sabes lo que pasa? Después ¿qué? Va a venir Inés de vacaciones y la va a quedar. Ah, se va a quemar la hora. Hace bien. El otro día. Sí. Yo también voy al cine. ¿Qué vas a ver? Voy a ver Lincoln. Andá a ver la de Tarantino. ¿Sabes lo que pasa? Ah, no, tenés razón. Claro, Inés, después te va a decir por qué no la viste conmigo, claro. Estamos sí, buenas. Ahora vos haces de Inés. Sí. Hola, mi amor, gorda, ¿cómo estás? ¿Cómo te la fue? La pasé re bien en Uruguay. Ah, pero yo vi. Llovió, sí, pero un día llovió y me metí en el cine a ver la de Tarantino. ¿Cómo? Me metí a ver en el cine la de Tarantino, espectacular, ¿la viste? Yo me fumé dos bodrios para no verme el Django, para verla con vos. ¿Sabes qué? Odio que me eches las cosas en cara. No, ¿entendés? Para nada, me tenés razón. Ok, y ahora no quiero que la veas solo tampoco. Bueno. ¿Esto pasó casi, de verdad? No, todo, 100%. No, la puteada, pero... Pues pero sí. Pasó. Bien, ¿y el testimonio? El testimonio en mi caso fue el otro día, yo soy el último en irme a dormir en casa, por lo general, la 95% de las veces... El otro día me voy a dormir muy temprano, porque me despertaba temprano hoy a la mañana. Me voy a acostar, y él me dice, ¿qué haces? Yo sé que respondí, no, nada, y me fui. ¡No, Pablito! Como automático. Claro, como que ella estaba diciendo, este es mi momento en la cama, no vengas a invadirme. Yo sentí no, eso. Disculpas. Que en un punto tenía razón, lo entiendo, porque si yo genero no, esa pero costumbre... No, tu cama también. Está bien, pero por eso me dijo, pero no me lo dijo tan agresivo, pero me dijo, ¿qué haces? No, nada, nada. Y ¿vos me fui a la cocina. Si entraba un tipo por la ventana, le decía lo mismo. Pablito. Después, a los ratos volví y dije, che, estoy para ir a dormir. Bueno, me dijo, está bien, genial. Era como un extraño. Claro, no, tiene razón, pero digo, ¿qué haces? Claro, bueno, claro, yo claro. Me voy. Y aparte, llegaba a Chile, me senté y dije, ¿qué iba a hacer? Ah, no, me iba a dormir yo hoy. Está bien. Bueno. ¿Y en el sillón no lo probaste todavía? ¿Dormí en el sillón? Sí. No, porque la cama está ahí. Aparte, tenemos una cama, nos compramos una de esas de que entran claro. 6 chinos en el medio. Entiendo. Sí, de domingo a lunes yo el sillón directo. Claro, vos estás más complicado. Porque el nuevo no se dormía y el nuevo a veces en la cuna no se adapta. Entonces lo llevé con la madre y se mueve. Los bebés, por más que sean chiquitos, se mueven, te patean y no da devolverle al bebé. ¿A qué hora ya le puedo devolver? Pero al bebé tan chiquito no le puedo pegar un sos. Y te mojan. Te mojan. No pise, chivan, se le cae la baba, es un desastre. La verdad es un desastre. Está bueno el hijo. Sí. Entonces me voy al sillón, tranquilo, duermo ahí, tengo la tele. La colina por ahí te sube el cuero, te hace un poquito de chivan. Un poquito, pero... te quedas corto, pero bueno, qué sé yo. Bien, eso sí, 6 de la mañana tenés la luz besándote. Todo. Pero es a la hora que me tengo que despertar si duermo con el bebé. Pero no sé. Casi lo mismo. ¿Martín Reich? Sí, tengo de los dos, como siempre, si querés. Tengo mi costado femenino y tengo una de... Un testimonio quiero. ¿Un testimonio mío? Sí. La llaman dos veces que me manda a dormir temprano. Epa. Con lo que yo adoro y voy a... La noche. Sí, para mí yo ceno tarde, me gusta. Bueno, y cenamos un par de veces en la casa con los padres. Sí. Que me caen fantástico, la paso muy bien. Sí, para mí, para ahí ya está tu costado femenino. Bueno, y tengo que seguir. Vas demasiado a la casa de los padres, Martín. Pero estamos bien, a mí me gusta. Bueno, los padres está bien, bueno, ella no. Aparte ya se está mudando sola, así que entiendo que también tenga haya un desarraigo ahí. No. Y quiera. Sí. ¿Cómo, Pablito? No, mi amor, nada. Ah. Pero, ¿hace cuánto estás con ella? 3-4 meses. Ajá. Pero... ella estuvo de viaje un mes. Sí, más o menos. O sea que se resta. Yo creo que son 3, menos uno, dos. Ponele 3, sí. Ponele 2 meses y medio, transamos ahí. ¿Cuántas veces lo viste a los padres ya? No, un montón, 100. No sé. Qué raro. Polémico, claro, cada uno tiene su estilo, polémico. Bueno, entonces te mando a dormir temprano. Cenamos en la casa un domingo. ¿Te gustaría que te adopten? No, yo estoy bien así. Ajá. Me tratan muy bien. Saludo a Betty y a Claudio. Bien. Cenamos en la casa domingo, y una de las veces estamos, ya era temprano. Sí. Para mí ya era temprano para sentarme en una mesa. Ajá. Uh-huh. ¿Dónde estás? Venite para acá, creo que eran 9 menos 20 y yo ya estaba siendo apurado a cenar. Claro. Cosa que un poco me molestaba. Nos sentábamos, estábamos comiendo, uh-huh. Y yo ponele que me quedaban todavía 6 ñoquis en el plato. Sí. Vamos a la pieza. Oh. Estaba charlando con los padres, pero muy bien, divertido. Vamos a la pieza. Ajá. Me faltaba. Pero pará, no, a lo mejor a ella le molesta un poco que hable tanto con los padres, Marco. Bueno, un poco debe ser eso. Y déjame terminar los ñoquis. No, de mínima. Ahí me pongo de tu lado. Estoy pero dale cenando, bola a ella, no hables más con los padres que con ella. Estoy cenando el horario que hace 2 meses merendaba. Sí, a mí me parece, Martín, que estás cambiando un poco la psicología femenina. La mujer necesita quejarse de que no le des bola a los padres. Y si no le, al revés. Bueno, ¿entendés? Y si no le doy bola, es lo que me va a decir. No hablas con mis viejos. Es obvio que me va a decir. Eso es lo que tiene que pasar. Y sí. Eso es lo que tiene que pasar. Aparte, ¿no me pueden caer bien naturalmente? Sí, pero no le... Hace 3 meses no que estás con ella. No es una pose mía. No, ya lo sé, ya lo sé. Estamos charlando. Es un poco raro también que sea siempre el último en terminar. Yo como lento. Pero viste que... Y no era la 1 de la mañana. Viste que las cenas tienen un momento donde muere. La sobremesa en un momento muere. Claro, ya está. Si es remontable con cualquier cosa. No va a ningún lado. Me voy a casar con un gorila. Si ya murió, no hay charla. Está. Pero vos sabés lo que a mí me gusta, la sobremesa. Yo siento el que la inventé. El problema es el resto, no sos único en la vida. Cuando ya están todos durmiendo, se me va a tener que levantarse e irse. Igual me hablaste de sobremesa. Acá no habíamos llegado a la mesa todavía. Ah. Estaba viendo que ñoqui pinchaba, dónde Ajá. mojaba el pan, si comía algo de postre. Vamos para la pieza, yo estoy como cansada. Ah, bien. Bueno. Bueno, y además el costado femenino. Sí. El costado femenino, hoy también es gastronómico. Uh-huh. El sábado al mediodía estoy yendo mucho a Buchardo, Club, al que quiero mucho, y, sí. y vamos a almorzar ahí. Uh-huh. Se armó un debate hermoso. Éramos como 6 en la mesa. ¿Y el tema? Y un solo amigo que me bancaba a mí. Éramos 2 contra 4. Habían llegado el plato de ravioles, uno pidió ravioles en la mesa. Y llegan un plato, en un regio plato hondo. Ajá. Sí. Y yo digo, el raviol, mucha pasta, pero el raviol se come en plato playo. Uh-huh. Entonces mi amigo, el que está al lado, me dice, yo lo banco a Rage. Otros 4 dicen, están locos los dos. Uh-huh. Y justificamos por qué. ¿Por qué? Que no lo sabíamos, pero en ese momento lo improvisamos la explicación. Porque tiene, al estar en plato playo, le pones el queso rallado y hay otra libertad en el plato. ¿Entendés? Mm. Cuando estás en el plato hondo, no es estético eso. El raviol que está abajo no está respirando. Uh-huh. Eso es cierto. El rabio que está abajo no está respirando. Nunca Entiendo. Le llega, nunca le llega a, el comida. A mí hay algo que me llama la atención, Martín. Sí. Sos muy flaco y no paras de hablar de comida. Pero a mí me gusta mucho la comida, cocino y demás. Soy hiperactivo. Claro, corres mucho. Termino también. Quemando más de lo consumo, pero. Claro. Sos como Phelps. Muy bien. Bueno, algo sí. así. Con Michael a veces se nos vemos una cena. Señor Pablo Fábregas y su perlita. Gordos con chorizo por elección popular. Uh-huh. Presidentes. Sí. Vamos a someter a juicio a. Si son gordos con chorizo o no, presidente de la historia de aquella del mundo, un poco traje a uno, los que recuerdo, claro, tampoco. Muy bueno. Ustedes saben que la mujer de Obama está mejor en las encuestas que Obama mismo. Mirá vos. Baila, a Michelle le invitan a cosas. A los Oscar, leyó el ganador de los Oscar. Y de vez en cuando te lo caga pedos por televisión, Ajá. a la Obamita. Bueno, Cristina lo hacía con Néstor también. Voy ahí, Néstor. Terminó Atlanta Armenia 1-1. No te puedo creer. Sí, sí, sí. No. Esto no es Copa del Rey, Seba, ¿no? Te voy a decir una estupidez. Cuando no se puede ganar, no hay que perder. No hay que perder. Pero era para ganar. Igual ahora, ¿cuándo juega? ¡Era para ganar! Para, tranquilo, señor. Sí. ¿El domingo juega de vuelta? No, el Boca, sábado. Digo. El club de verdad. No seas gracioso. Porque vas a ser gracioso. Sí. Obama. Sí. Gordo con chorizo. De Néstor conocimos como la figura del tipo peleándose contra viento y marea. Sí, señor. Pero ahora conocimos a Cristina, uh-huh. que hace mucho la conocemos. Sí. Estamos en condición de decir que creemos que Néstor fue... Un gordo con chorizo. Pero a tonta ya loca. En una nota con Tonietti se enoja, ¿te acordás? Porque Néstor le está me mostrando algo del avión privado, no sé qué, y le dice, ¿qué hacen acá? Sí, me acuerdo. Ya voy, mi amor, ya voy. Sí. Menem, Uh-huh. Otro ícono, porque un tipo que no le importó nada, un cínico que hizo lo que quiso con las minas. Pensemos, en su ex ni hablar, fue un conflicto, pero Boloco. Tenés razón. Chechu. Ni un beso en la boca le pudo dar en público y todos creemos que en privado tampoco. Además, no dejaba, él como cocoteaba para darle un beso y ella lo miraba como acá. Lo miraba raro. Sí. Perón con. Ahí va. A ver. Con Isabel, no. Yo creo que Isabel fue medio. Sí, el amor fue Evita, ¿no? Pero con Evita, que no fue presidenta, pero. Como Isabel sí, uno diría, bueno, pero otra consiguió. No, no, bueno, pero ahí. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento empezó. Y no, no lo creo yo, se dice mucho, empezó a sentir la sombra. Ajá. De esa que tenía a todos a su favor, no sí, toquen a cualquiera menos a Evita. Uh-huh. Y en la película también Evita un poco se le cuelga el escroto cada tanto y le decía, basta. No, Evita. Pero termina, Perón es mucho más discutido que Evita en la historia, sin duda. Vamos a escuchar los testimonios de los gordos con chorizo en el 4010-7267. Te hablamos de todo, ¿eh? De fútbol, de ravioles, de Perón, de todo. Es como un asado, pero es esto. Vamos a los gordos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Estas cosas me van a matar a mí. No, Seba, tranquilo. Sí, ¿quién habla? Damián. Damián, ¿cuántos años, Damián, de vida y cuánto de preso? 34 de vida, 9 de preso. Adelante, Damiancito. ¿Cómo le va? Bueno, la amo, pero me hace tener sexo antes de jugar al fútbol. ¡Oh! Uy, oh, no, eso fue un tema interesante, ¿eh? ¿A la mañana o a la noche? No, yo juego todos los sábados, ella sabe que yo los sábados a las 6 o a las 7 juego al fútbol. Ya. Y a eso de las 4 o 4 y media vos te vas preparando porque se viene. Claro, tal cual. En la semana estoy dispuesto toda la semana. Inclusive, obviamente, el fin de semana después del sábado. La claro, porque ella siente claramente, Damián, que pierde protagonismo ante tu partido de fútbol. Y es que tal cual, no le gusta. ¿Y llegás con las piernas cansadas al partido o no? Pero, no, el tema es que a veces no lo puedo evitar, mismo por una cuestión fisiológica. Claro. Y entonces no rindo, y yo si no rindo, después, o sea, estoy mal toda la semana. ¿Si no rendís en lo sexual o en lo futbolístico? ¿Cómo? Si no rendís en lo sexual o en lo futbolístico. En lo futbolístico. Claro. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Claro. ¿Te importa mucho más el fútbol? Y por lo menos. Pero en ningún momento en plena batalla, ¿no le dijiste a tu mujer, mirá, hagamos esta posición, así me canso menos? Tal cual, sí, sí, obviamente. Cuando no hay nada menos. Otra cosa que hacerlo. Claro. Sí, obviamente, bueno, le gasto lo menos posible. Damián, Bilardo decía que hay que ir abajo. Claro. Exactamente. Lo que pasa es que los muchachos en el fútbol se dan cuenta cuando tú ves o cuando no. Claro. Eso ya suena medio gay. Sí. Claro. Por ahí estaría bueno que ella hable con Bilardo, ¿no? Que lo llames a Bilardo y te pases con él. O la otra es el esfuerzo y tenga sexo después de jugar al fútbol. Bueno, eso es lo que yo le prometo. Vengo y agárrate. Pero perdóname, ¿y por qué no desayunar sexo para recuperar durante la tarde y jugar bien? Bien, Pablo. Bueno, hay veces que hago eso, pero me tengo que poner el despertador, pues yo trabajo de noche. O sea, me levanto, estoy con la nena, qué sé yo, viste, en la semana, por eso tampoco tenemos tanto sexo, porque ella trabaja, claro. Yo trabajo. Esta es una de las perfectas, Damián, una de las perfectas definiciones de la pareja, que es ni del sexo se disfruta. Claro. Su programa. Y ella logra lo que quiere, que es hacer que a la tarde te acuerdes de ella. Claro. Te deja un sello. Seguro. Bien. Exactamente. Un abrazo, Damián. Gracias por tu testimonio, viejo. Hasta luego. Recién hice así con los brazos como festejando. Sí. Si te digo por qué, Pablo, te va a parecer muy triste. No, porque el segundo, que no me acuerdo quién es, perdió. Perdió Villa San Carlos. Villa San Carlos. Y perdió Morón también. Así que mañana juega Chacarita. Villa San Carlos es un y Platense empató, así que. Con una historia de la hostia, Villa San Carlos. Sí, una historia. 4010-7267, testimonios de gordos con chorizo. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gordos. Sí, ¿quién habla? Urreta de Lanús. Urreta, me gusta, por favor. Urreta, grosso, Urreta. ¿Cuántos años y cuánto de preso, Urreta? 33 años de vida, 10 de preso y 17 kilos ganados en buena ley en estos años de prisión. Y claro, bien, claro. Bien hecho. Urreta, te escuchamos. El problema viene así. Vamos al supermercado, bolso. Prepara bolso. Vamos a una plaza, bolso. Vamos a cualquier lado, bolso. Y a eso se le suma muchas veces una conservadora flexible, que es como un bolsito que protege el frío. Oh. 3 litros de agua. No. ¿Para qué? Y lo último, viernes, 2 de la mañana. Mi hijo nuevo con fiebre, 40 y medio. Vamos al sanatorio urgente. Vamos. 2 bolsos. ¡No! ¡No! ¡Estamos apurados! ¡Estamos hablando de nuestro hijo acá! ¡Urreta! ¡Boluda! Pues tranquilo, Seba. Bueno, pero estamos apurados. Bueno, ella es del bolsón. Y sí. En una conservadora blanda, 3 litros de agua fría, mineral baja en sodio. Pero pará, nunca le metes al desierto, porque van a robar directamente aguas argentinas. Entra a chorear ahí. Y de vacaciones, 6 valijas. No. Y escucha, en otro bolso, me pongo a fijar, pero pesaba mucho. Abro un par de zapatillas de ella. La puta madre. Que después no usa, pues no las usa. ¿Y esto por qué? Por si está muy fuerte el aire en la clínica. Oh. La recalcada. Anda con zapatillas de ahora. A las 2 de la mañana. Urreta, me quiero matar, Urreta. En la clínica, la cabeza entre las rodillas, con los dos bolsos. No, es increíble. Bueno, yo te digo, Urreta, en mis últimas vacaciones... Última vez, pues no vas a volver a tener nunca más. Es probable. Yo vi tu baúl. Sí, bueno, Martín vio el baúl. Y después, a veces, Dalia y los chicos iban atrás. Pero yo no iba solo adelante. Venían los bolsos conmigo. Una colección de bolsos. Sí. ¿Qué llevan ahí? ¿Qué están llevando? Es la pregunta, Urreta. Siento delantero derecho es parte del baúl. Oh. Correcto. Y aparte, ¿por qué no te compras uno grande en lugar de 10 chiquitos? Esa es mi pregunta para el género femenino. ¿Por qué no andas con una mochila por la vida? Les gusta tener bolsas también. Bolsas. Sí. Son cosas de más también, ¿viste? Bien. Es terrible. Urreta, un pack de cervezas Imperial, por lo menos. Qué buen apodo. Bueno. ¿Por qué te dicen Urreta? ¿Podemos saber? Por el corredor de auto Urreta Vizcaya. Sí. Un abrazo, Urreta. Dale. Hasta la próxima. 4010-7267, otro testimonio. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Gustavo. Gustavo, de vida y de preso, ¿cuánto y cuánto? De vida 38, de preso 5. 5, poco. Poco. Nobel. Adelante. No, pero suficiente, te digo. Me imagino. Mira, ella le encantan las plantas. Ajá. Tengo un terreno que lo tengo para la canchita de fútbol, porque tengo un niño de 2 años casi. Claro, qué quilombo. Y bueno, quiere poner plantas por todos lados. No, y vos querés un arco ahí. Yo quiero poner un arquito para que el nene vaya aprendiendo. ¿Y si no, para qué lo tuviste? Si no, ¿para qué lo tuviste? Claro. Para que juegue, no sé. Tranquilo, sí. Que me salve a los 16 años. Sí. Bueno, ella le gustan las plantas, pero no le gusta plantarlas, porque le duele la cintura, qué sé yo. Un día estoy plantando un romero, lo planto, me está viendo cómo lo planto todo, me dice, lo tenés que poner de frente. Escuchen el tono de Gustavo, está sensible, está mal, Gustavo. Tranquilo, vos. No, podés creer. ¿Tiene enfrente la planta? Díganme ustedes. O yo soy loco. No tiene enfrente la planta. Claramente. No, claro, no tiene enfrente. Y decirle algo aparte, que esto lo aprendí yo después de varias discusiones. No te preocupes que solito va a buscar el sol. Es planta, pero no es pelotuda. Claro. Sola va a ir encontrando por dónde viene el rayito. Creo que va a estar escuchando, así que... Y aparte no la compramos para que la plante yo. Claro, vos, bueno, a vos te gustan las plantas. No, pero claro, a ella le gustan las plantas, pero las planto yo. Entonces, no, Olivero, digo, no, más plantas para plantar, más laburo, no. La próxima, ¿sabes qué? Plantate dos romeros a 7 metros de distancia, que es lo que mide un arco más o menos, claro. 7.20 sí, y pico. Sí, sí. Y ya está. Y después lo podo y le pongo un travesaño y ya está. Efectivamente. Bueno, es buena solución. Un abrazo, hermano. Un abrazo, nos vemos. Decía Gustavo, a mi mujer le gustan mucho las plantas. Que a tu mujer le guste mucho algo es un problema casi siempre. Sí. Porque por eso al hombre le gusta mucho algo y no le jode tanto a la mujer. No tiene nada que ver con la mujer. Es cierto. Sí. La mujer necesita compartir eso que le gusta tanto. Y es muy cierto. Y si a tu mujer no le gusta nada, te va a joder a vos. O sea que también va a ser un problema. No, pero el tema es eso. Para mí es el te hago partícipe de lo que a mí más me gusta. Y vos te agarras a decirle, te juro que no me importa nada. No quiero ser partícipe. Sí. Disfrútalo vos. Claro. Disfrútalo nunca vos. Fui un vivero. ¿Te gusta el pastillaje? No sé si decirte bien para vos o jodete. Sí. Pero los dos significa que yo no participo. Claro, te gusta a vos. Claro. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿se va? Sí, ¿quién habla? Matías. Bienvenido, hermano. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Matías? 32 de vida, 5 de preso. 5 de presito, Matías, te escuchamos. Va mi testimonio. Llega la noche, hora de ir a dormir. Nos acostamos en la cama y prender un ratito la televisión. Claro. Si ella se quiere dormir, definitivamente la tele hay que apagarla porque no se puede dormir. Oh. Dame un abrazo, Matías. No estás solo en esto, hermano. Dame un abrazo, Matías. Te quiero mucho, Matías. No, es terrible. Ahora. Vení a dormir conmigo, Matías. Está grabado, está grabado. No, y tengo una bestial del verano. Sí. Camino a Brasil, 1800 kilómetros en auto. A mí me encanta tomar mate en la ruta. Me da el primer mate, me lleva el primer mate, yo tranquilo, mirando hacia el frente, mirando la ruta, concentrado. Le devuelvo el mate y empiezo a notar que empieza a pasar el tiempo y no, el mate no venía, no volvía. Me doy vuelta así, giro la cabecita hacia la derecha y la veo totalmente dormida, abrazada al termo calentito, porque yo venía con el aire acondicionado, abrazada al termo calentito, apagándome el aire acondicionado. Bueno, el 80% del viaje dormida. No sabes lo que fue el viaje, Seba. Bueno, pero vos también elegiste a Brasil, Matías. 1800 kilómetros en auto. Andá a San Bernardo, Matías. Sí. Sí, la verdad que sí. Y alquilate un copiloto. Para tener en cuenta. Y ese es otro. Hacete 900 días, 900 vueltas y tomate vacaciones a la vuelta. Que vengan a hacer alguno de ustedes de copiloto, si no. También. Matías, pará. Y vos tenés que apagar la tele cuando ella quiere dormir. ¿Y cuando vos querés dormir? No, no, olvídate, la tele queda prendida. Claro. O ella te prende dos luces. El argumento es total, la voz no te jode, vos te dormís igual porque te dormís en cualquier lado. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Qué dura la vida, ¿eh? Yo quiero decirle a todos los copilotos del mundo que cuando entregan mate, vos le tenés que entregar el mate de tal forma que el conductor casi con una neurona puede agarrarlo y llevárselo a la boca. Claro, sin mirar. Está el tarado que te pone la bombilla mirando a la ventanilla, sí, y, sí. Y lo ves al chabón con una mano en el volante. Sí. No soy tan exigente, chicos. Yo con que me den el mate estoy, estoy hecho. No, y lo mismo si te pido un caramelo, dámelo pelado. Exacto. Dámelo pelado. La galletita es en la boca. Sí, la galletita sí. Es en la boca. Bien. Yo prefiero una mano, pero... Matías, un abrazo, hermano. Un abrazo, chico, abrazo. Los testimonios conmovedores de los gordos con chorizo. Vamos a uno nuevo en el 4010-7267. Cada gordo se lleva un pack de cerveza Imperial. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gordos, ¿cómo andan? Otra vez, Julieta, va. Soy un gordo, con chorizo. A ver, ¿cómo te llamas? Sabrino Cocobat. Sí, y la verdad que no me quiero ir de vacaciones el año que viene otra vez con mi suegra porque es muy conflictiva, la tenés que conocer, no sé lo que es. Sí, mira. Me deja los... Un beso, Juli. Un beso. Mismo Julieta es una de gordo acá. Cuando se pones malte, nos echa todo el estudio. Sí. Así que. Hola. ¿Qué pasa, Seba? El celular. Estamos al aire. Estamos al aire. Pará. Hola. Mi amor. Pará, ¿eh? Sí, dale, dale, dale, dale. Escúchame. No, es todo un chiste, gordo, eso. Cortale. Así que... Sí, sí, sí. Hoy apenas termino, hago la transición y voy para allá. No hago la transición, no me gusta hacerla, Artusi. Sí, la transición. Así que sí. Sí, te quería pedir si mañana podía dormir a la mañana, que estoy un poco cansado de despertarme 5:30, 6. Ah, ok. No, está bien. Sí, me despierto a las 6. ¿Qué drama hay? Tenemos reunión, se va a las 6. Sí. Le dice Pablo que, no sé, que cierre el culo ese forro. Debe ser... Bueno, decía que ya bueno, tanto hablo. Dale. Mandale un beso. Bueno, te mando un beso, Martín. Que se vaya... Bueno. Ah. Bueno, mi amor, apenas termino voy para allá. Trato de terminar el programa antes. Dale. Olvídate, gordo con chorizo, es una idea de Pablo y Martín. ¿Yo? Déjame. No, dale. Un beso grande. Chau. Dejando todos los indicios y los dos sabemos dónde está la puerta. Siempre miro de reojo a las ofertas cuando ando por ahí sin compromisos. Te lo niego en caso de llegar a juicio. Somos gordos con chorizo. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Oh,

¿Estás por cambiar el auto? En la caja tenemos el mejor precio. Chevrolet Corsa 2006, 246 pesos. Peugeot 207, 2008, 335 pesos. Citroën C3, 2004, 325 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales o ingresá a lacaja.com.ar y llévate para tu auto el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Seba, yo iba al colegio con la hija del Pepe Castro y jugué 2 años al futsal en Atlanta. Sufro también la derrota. No fue un abrazo. No, bueno. Por ahí te llamó mientras iban 0-1 y no volvió a comunicar. Tenés razón. Si no, venía a buscarme a la puerta de la radio. Ah, dale la dirección por las dudas. Bueno, soy la dirección. Sí. Coronel, Muchu, 3792. Muchu. Ah, Muchu. Pensé que no era mano para acá. Hola. Hola, Juli. Soy Zuria. Zuria. Acabo de volver de las vacaciones. Oh. Empezaron las clases. ¡Ah! Ay, Zuria, chiquita, linda. Es la autora de Te Amo, ¿no? Sí, me acuerdo. El clásico Te Amo. Por supuesto. Hola, me llamo Alejo y me llamó Laura para felicitarme porque escuchó El Separador y escucho Metro y Medio. No entendí. Hola, me llamo Alejo y me llamó Laura para felicitarme porque escuchó El Separador y escucho Laura. Metro y Medio. ¿Quién será Laura? Sí, ¿y quién será Alejo? Ajá, Alejo es el que llamó. Sí. Hola. Hola, me llamo Alejo y mi novia dijo que llame porque habían hablado algo del comunismo. Y escucho Metro y Medio. ¿El mismo Alejo? Muy bien. No, seguramente. Igual no entendí bien qué fue todo esto. Pero bueno. Chicos, son divinos. Los amo los cuatro. Son geniales. Juli, deséame de mañana feliz cumple como tu vieja. Un beso para los cuatro. Gracias. Mirá, un beso grande. Mañana te saludo entonces. Hoy mañana no. ¿Cumple Betty también? Mañana. Betty. Sí. Mañana estoy feliz que esté Dan, me encanta, lo fui a ver. Pero por favor, no me saquen el tema de la apertura porque me muero. Las canciones nuevas, yo quiero decir algo. Aspi quería sacar las canciones de cada día. Las quería sacar. Nos agarramos a trompadas y queda. Sí, que adivina quién ganó. Adivina quién ganó en las trompadas. Pensá. Si las canciones quedan, adivina quién. Yo quería que se quede. Pero vos sos el dueño del programa. No, adivina quién ganó las trompadas. Punto. Bueno, listo. Las que cambian, algunas son las canciones las que van durante el programa. Claro, claro. Esas son las que cambian. Perfecto, ya quiero escucharlas todas. Bueno, ¿cuándo se estrenan? Tené paciencia. No tengo. Bueno, comprate. Hola. Hola, me llamo Víctor. Soy militante comunista, tengo 54 años y milito en el Partido Comunista desde los 13 años. Y escucho Metro y Medio. ¡Qué paciencia la de Víctor! Sí. Bueno, bienvenida, Víctor. Ya tenemos dos oyentes comunistas. Hola, soy Ayelen y hay dos comunistas revolucionarias que escuchan este programa. Chao. Chao, Ayelen. Hasta luego. Bien, ya son varios entonces. Sí. Muy bien. Pero además, a mí me dicen, soy comunista revolucionario. Y lo imagino todo el tiempo haciendo la revolución. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo y con habano y con pastillas. Sí, todo. Y con uniforme. ¿Querés tostadas? No, tostadas sería transar. Claro, tostadas comen todos los yanquis. Ajá. Que van a Disney. Dime la hora, por favor. No, yo no digo la hora, ¿entendés? Porque la hora lo dicen los burgueses capitalistas. Claro. Yo vivo sin horas y sin relojes. Yo solamente veo la hora de la revolución. Yo solamente veo la hora de la liberación. Taxi. Sí, eso va veo. A tomar un taxi. Claro, te vas un poco, ¿no? Chau a todos. Hola. Hola. No, vamos de nuevo. No sé si notaron el tonito del otro día de profesor Girafales. 53 años casado. ¿Está hoy para gordo con chorizo? Y puede ser, el profesor Girafales es un gordo con chorizo. Es un gordo con chorizo, ¿eh? Creo que sí. Sí, mira cómo estaba doña Florinda. Tenía cortito. ¡Hola! Que se puede estar bien y que se amarte. Oh, sí. Tan ¿Qué sentirá Leandro Aspis, no? Que el público ya hace sus canciones. Emoción. Emoción y un poco de soberbia también, ¿no? Sí. Porque Leandro Aspis es el... ¿Contamos lo de Afoverde al aire? ¿Ya lo hemos contado o no? No, no lo contamos al aire. Me parece que es momento de contarlo. Es momento, ¿no? Sí. Vino Afoverde, productor, bueno, estrella. Eximio productor, estrella. Sí. Mundial, produce estrellas. Adele, bueno. Shakira, Ricky Martin. Y así, bueno. Y además es músico, por supuesto. Produjo grandes discos de la historia de la música. Sí, sí, internacional, sí. Mundial. Sí. Le marca algo a Leandro. Escucha la canción de Dios de Julio Agosto. Sí. Dice: esta canción es un hit ya. Tiene que sonar en ya. Todas las radios. Dice. Sí. Y Leandro lo mira con cara de: ya lo sé, papi. Sí. No me lo vengas a decir. Sí. Eso. Después escucha otra canción de Julio Agosto, no me acuerdo cuál. ¿Cuál era la otra? ¿Qué escuchó? ¿Una canción de Los Días? Ah, escuchó una canción de la artística Metro y Medio. Y dijo, me gusta esta canción. Fuera de aire. Sí, yo haría esto, esta. Siento que estaba discordinado algo. Algo no está bien, le dijo a Afoverde. Y Leandro, en lugar de decir, a ver, contame, ¿qué? Así mejoro, así evoluciono, así soy mejor mañana. Le dijo, para mí está perfecta. Para mí está perfecto. Se agarró los testículos y se fue. Oh, esa fue la actitud. Se hizo el que se acomodó. Pestosa. Ajá. Sí, pero bueno, encima enfrente tuyo, sí, ¿no? La sí, verdad. Sí. Feo. Feo. Porque lo primero fue un elogio. Es como que el elogio, sí. Ok. La crítica, no. Estás equivocado. Claro, entiendo. Hola. Hola. No me aguanto más. Quiero hablar con vos. Por Dios. Tapiruchi. ¿A quién se refería, no? Y no sé, por ahí a Araduc. Ajá. A vos. O a vos también. Por mí. También. Claro. ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿De qué tenés ganas? De jugar un Tutti Frutti. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial. Y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Señoras y señores, Bobby Flores nos presenta para jugar el Tutti Frutti aquí en Metro y Medio. La puerta, Martín, por favor, gracias. Dale, faltan Marto, falta 7 minutos para las 8 de la noche. Está Pablo Fábregas, Martín Reich, Julieta Pink, Sebastián Weinreich. Sí. Llegó Alejandro Berkovich a los estudios de Metro con mucha información. Pero antes va a tener que soportar este Tutti Frutti. ¿Y qué categorías hacemos? Tenemos tres, faltaría una. Tenemos segundos nombres. Anotemos, ¿para? ¿Cómo? Segundos nombres. No, no puedo. Segundos nombres. ¿Segundos nombres de famosos? No, no, segundos nombres. Ah, por ejemplo, si yo te digo... Sí, sí, sí. Juan. Ariel, el segundo nombre. No, Ariel para mí es primer Manfredo. Nombre. Manfredo. Ruso. Mi primo es Eduardo Manfredo. De a uno, chicos. Sí. ¿Manfredo? Mi primo es Eduardo Manfredo. Manfredo. El abuelo era Manfredo. Bueno, eso se discute en el momento. Perfecto. ¿Películas? Está claro que son las películas. Sí, esperá. ¿Petizos? Me gusta. Me gusta. Bien. Y faltaría una más. Una loca, faltaría. No, una normal. Una normal. Una normal. Tradicional. Países, comida. O esto de. Marcas. No, marcas están agarradas. Cosas que hay en un aeropuerto. Una normal. Porque ya tenemos segundos nombres y petizos. Trabajos, oficios. Oficios. Profesiones. Oficios. Pablito, decime. Entonces tenemos. Oficios. Oficios, trabajos. Ah, oficios, trabajos. La última, porque fue por orden. Oficios, me quedo. Bueno, es lo mismo, igual. Bueno. Para que el Bobby no notó. ¿Segundos nombres? Segundos nombres. Sí. Oficios. Oficios. Películas, en mi caso. Oficios va al final. Dale, por favor. Dale, dale. Segundos nombres. Tenemos películas. Chicos, ya uno. Oficios, segundos nombres. Películas, petizos. ¿Estamos? Sí. ¿Para jugar? Sí. ¿Quién quiere arrancar diciendo ya? Yo. Invitamos a la audiencia a jugar, por supuesto. Oficios, segundos nombres, películas, petizos. Metro y Medio juega el Tutti Frutti ya. Cero. O se va, para la boca. Ya. G. G. Vamos todos con todos, G. Entonces. Aram frum. La tan fan. Si tu plan. Aram fan. La tan fan. Si tu plan. Si tu plan. Bueno. Terminé. Bien, entonces va diciendo Martín los rubros. Adelante, sí. Martín. Yo tengo segundos nombres. Sí. Gabriel. No, Gabriel es primer nombre de acá a la China. ¿Sabes cómo se llama mi papá? No. Edgardo Gabriel. Toma. Mi mejor amigo se llama Gabriel. Uno de mis mejores amigos se llama Gabriel. Mandar un abrazo a Gabriel. Gabriel es primer nombre de acá a la China. Vota al equipo. Vale. ¿Quién dice que Gabriel para es...? Para mí vale segundo nombre. Para mí vale segundo nombre. Sí. Sobre todo porque solamente... Bueno, listo, perdí. No, pues yo puse Gabriel también. Ajá. ¿Sabes qué se va? A tus amigos poner un nombre antes. Ajá. Claro. No, pero Gabriel no es primer nombre. Bien, ¿qué más? Yo tengo en oficios ginecólogo. No, yo tengo películas. No, pero decís que tenés un oficio. No tengo nada. Razón. Y no es un oficio. Ajá. ¿Cómo que no es un oficio? Sí, es un oficio. Bueno. Oficio, trabajo. Yo puse guitarrista. Es un oficio. Sí. ¿Pablo? Es músico, pero no es oficio, no es guitarrista. Pero es un oficio también. Está raro, se va hoy, ¿eh? Guitarrista. ¿Pablo? Nada. Nada. Ah. Muy bien. ¿Qué más? Tengo películas. ¿Qué pusiste? Gran Pez. El Gran Pez. Es el Gran Pez. No, porque si ponía él, no, me iban a decir no, que el artículo no iba. No, está mal. La mía vale. The Big Fish. Es el Gran Pez. Estamos en el Argentina. Es cierto. Es el Gran Pez. El Gran Pez. Con sí, señor. No estoy seguro que si estábamos eliminado, en la E. Y yo ponía el Gran Pez, me decían Martín, es Gran Pez. ¿Vos cuál pusiste? No, también. Waterboy. ¿Eh? ¿Qué cosa? Waterboy. ¿De qué hablas? ¿Con G? ¿Con W? Bueno, pero yo lo hice por fonética. ¿Pablo? Gump. ¿Cómo crees One Right? ¿Forrest Gump? No, tampoco. ¿Petizos todos pusimos al mismo? No. ¿Por Romeo? ¿A Paquín? No, no puso nadie. Sí, lo había puesto. No, no puso nada. No ganó nadie. ¿Cómo lo ganó? No ganó nadie. Pero se le descuenta un punto a Martín por haber contado terminé y estaba mal. Dale. Menos uno a Martín Reitz. Otra vez. Arranco. Dale. Ah, no. Ah, no, porque así elimino la. ¿Quién lo para? Ya. Uri, para luego. Ya. W. Mal. Como... Qué rápido, que ya. Ya. Ah. Me encanta. Va. Hasta fan. Para fan. Hola a todos mis amigos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola chicos. Hola. Soy Daniel G. Ajá. Hola, soy Mariano Yudica. Sí. Hola, soy San Fran. Y me puedes San Fran. Hay petizos con A, ¿no? Pero, che. No vale cuatro con G, ¿eh? Adelante, jirafa. Segundos nombres. Sí. Antonio. Te gano con el mío. Juan Antonio. Alto. No, Aldo es primer Aldo nombre. Aldo es primer nombre para mí y no tiene segundo nombre. Juan Antonio, Marco Antonio. Aldo es segundo nombre. Aldo es primer Antonio, Marco Antonio. Ojo con Tony que es primero. Yo puse Aarón. Aarón está muy bien. Aarón es el único que conocemos es Paluche de primero. No, pero es segundo nombre. Yo tengo Adrián. Adrián es primer nombre. ¿Cómo? Es primer nombre. Es segundo nombre de futbolista. Lo que ponemos nosotros está mal y... No, no, el de Julieta está bien, Antonio. El mío está bien. ¿Qué más? Películas. Sí. Anaconda. Antes del amanecer. Ay, ya. Yo ahí no puse. No puse nada. No. Tranquilo, Pablo, Petizos. ¿Quién? Arturo Puig. No es petizo. No lo conozco. No, no, no es petizo. No, no, no. Exacto. Queda eliminada. Mide. Menos no uno, Julieta. No, Arturo Puig. No, ahora está midiendo 2.09 metros. Bueno, en este momento. 1.80 mide. ¿Qué sabes? Lo conozco. ¿Lo mediste? Sí. ¿Vos mediste Arturo Puig? Por acá me llega. No. ¿Dónde? Somos compañeros en solamente dos. Yo tengo Araos Daniel. No, es alto. No, no es petizo. Está ahí. No, perdóname, Daniel Araos está lejos de ser petizo. ¿Es más alto que Puig? Es no. Más alto que Julieta. Yo estoy en desacuerdo. ¿Pablo, petizos? ¿Tenía dos? No, no, no puse, no puse. Bien, ¿qué más, Juli? No, no puse petizos. Oficios. Sí. Anestesista. Almacenero. Azafata. Asador. Muy bien. Todos. Julieta, menos uno. Vamos a hablar de Arturo Puig. Sí, perfecto. Uno más. ¿Quién arranca? Y va Pablito, ¿no? Dale, Fabregas. Cero. Ahora luego se va. Ya. P. Vamos con la P. Para Fran. Pues hola, Julieta, yo. Te habla mamá. Sos bueno. Una de las flores del jardín mamá, de los rosales. Te quiero, mamá. Hola, sí, viejo. José Wall, ¿no? Bueno, viejo, pará, no me distraigas ahora, papá. No puedo pensar en todo, ¿ves? Eso hola, se... soy Marcela. No, pará, pará, no puedo. No, vamos de nuevo, vamos de no, nuevo. No, no, no. No, sí, se hizo. Pará, pará. Soy Alberto Rodríguez Sá. Sí, bueno, ¿qué crees que haga? Hola, soy Gabriela. Bueno, Gabriela. Hola. Sacando la ropa mientras escucho el programa del Metro Unet. No soy Diego Buenanote. Bueno, ¿y qué me importa que no soy? Ah, llamó un día. Con P, petizos con P. I'm Woody Allen. Sí. I'm listening Metro y Metro. Dale, grito es petizo. No tengo peso, ¿no? A ver, bueno. Nadie más escribe. Adelante, jirafa. Sí. Martín no escribas. No. Patricio. Sí. Patricio. Jiménez. Pedro. Primer nombre, me parece. Patricio Jiménez, hermano Susana. No, Pedro, Pedro más primero. Pedro. Y Pedro vos, Martín. Ah, yo tengo Pedro. Más primero. Ah, primero. Perdieron. Patricio no menos me está. No, no, porque no cantamos. Terminó. Ah. Bien, ¿qué más? Piratas del Caribe. ¿Qué? ¿Oficios? No, oficios. Película. No, la quise probar. Película. Muy bien. Piratas del Caribe. Muy bien. Está tranquila, Juli. Poder Petizos. Y prejuicio. Petizos. Sí. ¿Cómo dijiste? Poder y prejuicio, película. Es un tremendo. Pablo. Yo puse Pablo. Yo puse Pablo. Yo puse Pablo Mármol. Muy bien. Es petizo. Qué boludo. ¿Vos? No puse petizos. Oh. Estaba con Devila también. ¿Oficios? Peletero. ¿Eh? Peletero. Peletero. ¿No es filetero? No, ah, no. Peletero. Yo tengo pincero. Sí. Pincero, ¿está bien? Pedículo. Peluquero. Bien, perfecto. Última. Última. ¿Voy yo? Adelante, Martín. Te claro. Frena Pablo Fábregas. Dale, Pablito, Sí. Un, dos, tres, va. Basta. Oh. No, ¿sí? Sí, va. Sí. Para mí la pensó mucho igual. No le creo, Martín, ¿eh? Ah, Wilson Clark. Bueno, Kiari, no me distraigas ahora, mi amor. Está difícil con O, ¿eh? Qué rico perfume que tenés. Bueno, Conde. Hola, Ara, me gusta mucho el personaje de Carrie. Bueno. Ahora que estamos con esto. ¿Con qué te identificas? De Lost. No, no vi Lost. Sí, sí, ¿qué te pusiste? ¡Pará, la Du! Ara, esperá que estamos al aire ahora. René Houseman. ¿Qué tiene que ver Houseman? Hola, ¿cómo te llamas? ¡No tengo oficio! ¿Cuánto que decís de vos, Martín? ¿Puedo retirar? ¿Tenés petiso, Juli? Tengo petiso, pero no tengo película. Ojo con el artículo, la película, ¿eh? Sí, falta una película y un petiso. ¿O no? Difícil, ¿eh? Exclusivo Metro. Si en 5 segundos no se termina, termina solo. Qué buen segundo nombre este, ¿eh? Sí. Sí. Un verdadero timador. 3, 4. Terminó. Terminó, pero nadie terminó. Nadie cantó. Sí. Bien. Oficio está jodido, ¿eh? Oficios. O el segundo nombre primero. Bueno, segundo nombre. Osvaldo. Orlando. Omar. Bien, Omar es el más segundo nombre, después sí. Orlando sí. Y después Omar. Te felicito por lo demás. Daniel Osvaldo. Bien. Va, vamos con apellido, Julio. Es apellido. No, puede ser Daniel Osvaldo Rodríguez. No, pero Daniel Osvaldo es jugador y se llama Daniel Pablo. Como películas. No tengo. No tengo. Yo tengo. No se lo inventé, ¿eh? A ver. Osama Bin Laden, La Vida. No, sí. Sí. Ojo, güey, me voy a putear, pero a busquémosla. Ver. Oscar no es de los Oscar, es una película. Y creo que es de un animalito. Va. No. Sí, estoy seguro. Sigamos. Bueno, petizos, Oscar Martínez. Vino acá, es petizo. No, no es petizo. Oscar Martínez. Es petizo, Oscar Martínez. Buscalo en internet cuánto mide petizo. Ahora vamos buscando. Oscar Martínez es petizo. Orlando Barone. Pero Oscar Martínez no es petizo. Orlando Barone. Es petizo. Vino Barone. Primero que no solo es petizo, sino que después le estás haciendo el juego a Clarín. Bueno, Orlando Bloom. Bien. Yo puse Obama de petizo. No, ¿Barack Obama? No. Ni de, no Obama, es algo. Muy petizo Obama. No, ni a patadas. Un 86. De la historia de Estados Unidos más petizo. No. ¿Qué? Yo puse, me la jugué con Omar Ravieri. Omar, un periodista. Y no, es petizo. No. ¿Qué más? Y oficios. Me la juego, te la cambio de ángulo. Sí. A ver. Olga Sang. Ortodoncista. ¿Cuál? Ortodoncista. Yo dije que vocales. Yo tengo oyente. Ajá. No hay que saber ser oyente. No, está bien. Algunos son oyentes. No, yo tengo el más jugado lo tengo yo. A ver. Onanista. No es un oficio. Es un hobby. Es un vicio. Que va con H, hobby. Bien. ¿Una más? Ortodoncista, dije yo. Bien. Está bien. Chicos, haciendo los cálculos más o menos. No, gané yo. Acabo de terminar que gané yo. Al final. Me quedo porque sigue metro y medio una hora más. No voy a la analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar, tendré que llegar Dios, metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. Carajo, Dios, carajo, te iba a decir algo y me olvidé. Y mi abuela decía que cuando te olvidas de algo es porque era una mentira. Y yo creo que no era una mentira. Creo que me olvido de las cosas. Y tal vez forma parte de la ansiedad, del paso del tiempo, o no sé de qué. Pero me olvidé, Dios. Me olvidé que te iba a decir. Hasta mañana. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart Escuchamos a Moby en Metro y Medio a las 8 de la noche con 8 minutos. 22.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y lo veo al señor Alejandro Berkovich, que nos trae la economía, nos trae la política y nos trae la vivencia de él de cada día. Está el señor Sergio Levín, después de una semana complicada con el caso de Pablo García. Otra vez las leyes viales, otra vez los accidentes, otra vez las tragedias. Se cumplió un año también de la tragedia de Once. Vamos a estar hablando con Sergio Levín en un ratito aquí en Metro y Medio. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267 hasta las 9 de la noche, como casi todos los días, por aquí por Metro 95.1 MHz. Yo te tengo novedades para esta hora de la tarde, Seba, porque Gancia creó un trago ideal para acompañar la caída del sol. Se llama Spritz y se prepara llenando una copa con hielo, sirviendo el nuevo aperitivo Gancia Spritz y espumante Gancia. Luego lo completas con soda y lo decoras con piel de naranja. Y ahora sí, a disfrutar, beber con moderación, acordate, prohibida su venta a menores de 18 años. Oye, mami, bájateme de encima. Hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto.

el orgullo y el placer de saludar a Alejandro Berkovich. Buenas tardes, buenas noches. El gusto es mío y el orgullo también. Bien, hoy hablamos, Berko, en la apertura acerca del manifiesto comunista. Sí, sí, los escuché y vi que pedían un oyente. Y hablamos con un chico. Ya tenemos un oyente. Muy bien. Después llamaron varios también, ¿no? Y sí. Sé que venís a hablar de otros temas. Sí. Pero, ¿qué sintetiza hoy el comunismo? Para mí el manifiesto sigue siendo un cristal para analizar la realidad muy valioso. Una forma de, para mí la dinámica de la historia pasa por eso. Todavía pasa por la pelea entre los que tienen y los que no tienen, entre los que explotan y los que son explotados. Para mí es así. Ojo, es algo opinable totalmente. Ajá. Hay teorías mucho más armoniosas de la sociedad. Yo no creo que sea así. Me parece que el quilombo que vivimos día a día es reflejo de eso. Y pero no pensás que hay mucha gente, seguramente hay explotadores y explotados, pero cada vez hay, no sé si cada vez, pero hay muchos que estamos en el medio. Sí, no, sí, pero no, pero de alguna forma también estás siendo sujeto de esos condicionamientos. Me parece que, digo, independientemente de qué labures, de que haya terminado tanto de la cosa manual, del tornero, que igual tampoco están así, ¿no? Porque sigue habiendo un montón de gente que labura en fábricas. Pero me parece interesante como acercamiento a la realidad. Me parece muy rico. La gente que más respeto, que es yo, se me ocurren un montón, historiadores, Hobsbawm, arquitectos, Niemeyer. Ajá. Digo, en cada rubro siempre hay un tipo que a la sazón termina siendo marxista y es bueno. Y a mí me parece que es buena la forma de acercarse a, pero, ¿y lo ves como a la realidad? ¿Posible o no? Bueno, es algo escrito hace 150 años. Obviamente cambió la realidad y tienen que cambiar las herramientas para transformarla, pero que hay que transformarla me parece que es indudable. No reivindico como mía ninguna de las experiencias que hubo y tuvieron desastres, ¿no? Desastres en el comunismo, el socialismo realmente existente, pero el capitalismo también tiene desastres cotidianos. Por supuesto. Y me parece que eso es lo que sigue siendo valioso del comunismo, que además es algo muy esforzado, en general muy perseguido, laborioso. El tipo que milita en la izquierda sabe que no lo, a la postre no lo quiere nadie, siempre lo están queriendo correr. Por alguna razón o por otra, siempre termina así. Sí, a la vez me parece que está un poco enamorado de eso, que le gusta ese lugar. ¿La persecución? Sí, no voy a la persecución sí, más sí. grave. No, no, digo, claro. Que le gusta ese lugar, de ser como un distinto en el mapa político. Sí, puede ser, pero ahí hay... Sí, pero ese no es el cliché. Mal, tampoco, pero me parece que le gusta. Puede ser. Le gusta combatir desde ahí. Puede ser. Bueno. Pero un abrazo para Carlos ahí en su sepelio. ¿Qué nos traes hoy, querido? Bueno, empezó el año político, chicos, con todo, ¿eh? Con sí. todo. Hoy, antes de marzo. Sí, sí, pero además va a seguir el rock toda la semana, porque hoy se cruzaron en el Congreso, oficialismo y oposición, como nunca, por el tema Irán. Sí. En la justicia y a través de los diarios de hoy... Quiero decir que acá hay dos judíos argentinos y una argentina como... Esa es argentina-argentina, sí. Por suerte, tenemos una. Sí, una completa. Por sí. Un abrazo también. Gracias, a Pichetto, sí. que tan cariñoso se refiere a nosotros. Con ese él es un menemista kirchnerista, por ejemplo. Sí. Argentino menemista kirchnerista, claro, sí. Un genio. En orden de aparición, primero fue argentino, después... Pero viste que vuelve, ¿no? Hay una cosita como de... Por ahí por esto del acuerdo con Irán se revivió, pero hay una cosa en la calle o en Twitter de que te digan judío de repente, cosa que era inaceptable hace unos años, volvió. Y sí, eso... para mí no es tan general, hay algunos... Nadie te va a tirar a la fuente como hacían los Tacuara en los 40, pero me parece que hay gente que dice está judío. Con todo, Luis de Liga está con todo. Sí, sí, sí. Habla del sionismo, le dice Aarón Paluch a Ari. Como... Se llama Aarón. Se llama Aarón, sí, pero qué sé yo, es raro que le diga así. Así que eso me parece muy complicado. Pero en el Congreso se vivió hoy una jornada tensísima, tensísima. Fue Timerman de vuelta, hizo el mismo show que había hecho la semana pasada en el Senado, se peleó con todo el mundo, a Carrió directamente le dijo me ofende en lo más profundo de mi ser. Es muy gracioso el canciller, porque uno espera de un canciller relaciones internacionales. Ajá. ¿No? Digo, la diplomacia. La diplomacia, la cosa moderada, claro. Está bien, pero el clima no es en general así. Los volcánicos, sí. No entre todos están así. Por eso te digo, va a ser un año así. Sí. Hoy tuvimos una muestra en extracto de lo que va a ser el año. Ajá. Y tuvimos a Timerman en el Congreso, después a Lau... Me parece que hay un clima que se contagia, me parece, en los medios, en la calle, en el Congreso, sí, sí. Y hablamos con la misma pasión, de intrusos y Maradona peleándose, sí. De la tragedia de Panamericana, de la tragedia de Once, de Boca de Bianchi y del caso Irán. Todo hablamos con la misma pasión. y claro. Todo termina en la lucha acá, anticada, es increíble. Claro, claro, exacto, y enojada sí. La gente. No sé, ¿cómo es que llegamos todos hasta todos los caminos? El viernes me pasó una locura, después de la marcha de 11 que hablamos sí. Acá y todo, me fui en subte para ese lado. Ah, viajaste en el D, careta. Estaba lleno el subte y de repente una vieja me mira y me dice, más vale que no te reconozcan acá, Digo, ¿cómo? No, más vale que no te reconozcan, porque yo sé quién sos. Digo, ¿y por qué me lo dices? Y ahí vos pensás, sí. ¿Me estará acusando de caudia antica? ¿De qué me estará acusando en este momento? No, y después me di cuenta de que era acá. ¿Cuánto te pagan para defenderle? Digo, pero señora, vine acá justamente a la marcha a criticar a la política de transporte y desastre que está haciendo el gobierno. ¡Ve, pero vos sos! ¿Verdad? Después, por suerte, hay un par de oyentes de metro y medio que me dijeron, Berco, aguante, bla, y ya está. Pero es muy, muy nerviosa la gente. Entiendo que reacciones, pero no hay que, ¿por qué? No tenés por qué darle explicaciones a la señora. Pero gritó en el subte, en una situación de subte, es muy tensa, gente apretada, qué sé yo, todo muy raro. Bueno, digo, en el Congreso, algo así de enojado, digamos. Laura Alonso le empezó a gritar a Rossi. Diputada del PRO. Diputada del PRO, ex presidenta de una ONG, Poder Ciudadano, y además hace poquito Laura Alonso, para pintarte el personaje, dijo, me enamoraría de Mauricio Macri. Si no estuviera comprometido él y casada yo, me enamoraría de Mauricio Macri. Impresionante, impresionante. Sos el mareo de Laura Alonso cuando llega a casa, le decís, no. Sí, no digas. Cuídate un poco. Bueno, dijo que Rossi ya se estaba excediendo en el uso de la palabra. Insistió en que dejen hablar a los demás. Y La Roque, el Cuervo La Roque, diputado de la Cámpora, del kirchnerismo, le gritó, cállate atorranta. Cállate atorranta, le lanzó en un ejercicio del parlamentarismo más elevado, de la retórica griega prácticamente, le dijo así, a lo cual Laura Alonso replicó, cagón, le dijo, vení, decímelo acá, cagón, y convirtieron el Congreso en una especie de ringside de ahí de la Federación de Box. Impresionante. Por favor. Sí, muy bueno. ¿Te acuerdas que en una época en los noticieros siempre veíamos como los japoneses se agarraban a trompadas? Sí, es verdad. Siempre los japoneses se agarraban. Fueron los sillazos. Sí, esto es parecido, es un papelón. Bueno, recordemos que en su momento se han cagado a tiros en el Congreso de la Nación con Lisandro de la Torre, así que todavía no llegamos. ¿La piña de Camaño? Todavía no llegamos a tanto, claro. ¿También? ¿Que la había sido? Sí, a Kunke. Fue muy buena. Bárbara. Bueno, bien. Así. Y ahora, a mí me parece bien que sean pasionales, pero, digamos, decirse cagón y atorranta, no. Claro, cuidemos. Respeta la tribuna, la tribuna. Y respeta a los familiares de las víctimas de AMIA también, ¿no? Totalmente. Porque se está tocando algo que, sobre todo, tiene que ver con ellos y lo llevan a ese nivel. Bueno, los que estaban discutiendo, los que estaban discutiendo hoy ahí, a mí no me gusta el acuerdo con Irán, la verdad. No me parece que sea conducente para esclarecer el caso, pero en definitiva todos los que estaban ahí, tanto el PJ como la UCR y los del PRO, que eran o del PJ o del UCR o de otras fuerzas antes, todos contribuyeron a que haya 18 años de impunidad en la AMIA. A su manera, cada uno demoró la justicia, apoyó. Antes Cristina estaba por la pista siria, ahora está por la pista iraní. La investigación de Nisman es súper discutible y las conexiones locales están libres. Nadie de los que ayudó a argentinos está en cana y por eso mañana marcha APEMI, a Laura Ginsberg, de los familiares, al Congreso, junto con Dai y AMIA, que tienen otras reivindicaciones, pero a mí con Laura Ginsberg iría. Bien, mucho más elegante fue el cruce que hubo a la mañana, pero no por ello menos importante institucionalmente. En todos los diarios apareció la fiscal, la Procuradora General de la Nación, que es la jefa de los fiscales, que es Alejandra Gils Carbó. Apareció en La Nación y en Página 12. Dio reportajes y dijo cosas durísimas. Dijo que la justicia es oscurantista, es burocrática, autoritaria. Dijo, no englobaría a toda la corte en los comunicados, pero no firmó nadie los comunicados que sacó la corte en contra de ella impulsa un sector de la justicia que se llama Justicia Legítima, que plantea reformas en la justicia. Alejandra Gil Carbó, para el que no la conoce, era una fiscal que en la época de Néstor Kirchner peleaba contra la fusión Cablevisión Multicanal, o sea, contra el grupo Clarín, y el gobierno no le daba bola. Ella estaba sola como fiscal en esa situación. Estaba también Pepe Svatella. Pepe Svatella, a mí me la presentó, yo la conocí en un café, me la presentó Pepe Svatella. Y con ellos, hizo un montón de notas en crítica en su momento cuando el gobierno era amigo de Clarín, sobre esa amistad y esa relación y las ventajas mutuas. Después se pelearon, empezó el quilombo, Alejandra Gil Carbó empezó a hacer carrera porque al gobierno le vino bien que haya alguien así en ese puesto, pero fíjate que la oposición a veces puede ser muy útil, porque en el lugar de Alejandra Gil Carbó iba a estar Daniel Reposo. De acuerdo. Impresentable amigo de Vudú, que mintió en su currículum y que iba a ser el jefe de los fiscales de la Nación. esta mujer tiene antecedentes intachables, nadie en la oposición pudo barrer con ella, la aprobaron en el Senado, y hoy salió con todo a decir la justicia es una porquería, así no puede funcionar más, es lenta, es autoritaria, burocrática y demás. Le contestaba Lorenzetti, porque hoy inauguraba Lorenzetti el año judicial, sí. El jefe de la Corte Suprema, ajá. Ricardo Lorenzetti, hombre que hace un equilibrio admirable entre sí. El gobierno y la oposición, y lo dijo incluso, dijo, oye, tiró como el Diego, ¿viste? Como el Diego en Intratables, uh-huh. Tiró título. Te voy a decir algunas de las cosas que dijo, porque tiró guiños para todos lados. Guiños para el grupo Clarín, justamente, dijo, en la historia las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales, dijo, las decisiones de la mayoría pueden ser declaradas institucionales. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino lo que es contrario a la Constitución. Y después dijo, desde su fundación, esta Corte defendió el derecho a la libertad de expresión, la posibilidad de ejercer la crítica y también el control de la publicidad oficial, en tanto pudiera funcionar como censura encubierta. Todo esto va a ser título de Clarín mañana, por supuesto, y de toda la prensa opositora, y seguramente de la prensa oficialista también va a haber títulos, porque dijo, por ejemplo... Repartió para todos, digamos. Le dio títulos a todos. Dijo, estamos de acuerdo con que el Poder Judicial debe cambiar y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo. Yo, el fragmento que más destaco en este contexto, en el contexto de 11, de las víctimas pidiendo el viernes pasado, a un año de la tragedia, justicia ya, y además en el contexto de los sirilianos libres... Rescato una frase que dijo, es, las tragedias colectivas se transforman en tragedias judiciales porque los procedimientos son antiguos. Es imprescindible discutir un régimen especial para tragedias porque para no ver personas reclamando justicia año a año. Me parece que eso es algo que la justicia tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los jueces no pagan ganancias, tienen chofer, 40 días de vacaciones, sueldos impresionantes atados a lo que decide la Corte en todo el Poder Judicial. Uh-huh. Entonces, si efectivamente nos cuestan tanta guita, todos tienen que ser un poco más democráticos. Los juzgados muchas veces se heredan, terminan siendo jueces tipos como los que fallaron en el caso Marita Verón, uh-huh. Que en el caso de Marita Verón sacaron un fallo machista, inaceptable, que prácticamente la culpaba ella. Por haber sido raptada. Así que, bueno, esta pelea va a seguir el viernes. Además, digo, hubo pelea en el Congreso. No, y el viernes llega el discurso de la presidenta, claro, porque abre las sesiones. Por eso, pelea en el Congreso, pelea en tribunales entre la Corte y la Procuradora, la jefa de los fiscales, y ya el viernes rock pesado. Rock. En la apertura de las sesiones ordinarias. Dos horitas, prepárate, ¿no? Dicen que hace 15 días que está ensayando hasta los gestos, Cristina. Ajá. Hasta los gestos. ¿Metro y medio toca o no? No, es a la mañana. Es a la mañana. En las aperturas del Congreso, Cristina ha dicho frases recordables y también frases olvidables, como aquella de los maestros tienen demasiadas vacaciones, y también la de la tendinitis, si mal no recuerdo. De los subtes. De los trabajadores. No sé si lo dijo eso en una apertura. Pero lo dijo en el Congreso. Sí, lo dijo. En una circunstancia así. Le toca perros y tal vez abasta. Tal vez el comienzo abasta de todo. Claro, maratónico. Según hace transición. Hace transición. Bien, y el... Muy chiquito, si querés, el bono IPF. Lo escuchan los oyentes de Metro y Medio, los oyentes sí. De todas las radios, porque está en las publicidades, está en la calle, hay en todos lados carteles sí. Que dicen poné tus ahorros a producir. El bono IPF fue lanzado el año pasado por primera vez, 150 palos, en bonos que se pueden comprar, puede comprar cualquiera, de manera más fácil que un bono de la bolsa, desde 1.000 pesos. ¿Y qué es lo atractivo que tienen? Que rinden 19% anual. Atractivo a medias, porque es menos que la inflación, pero un poquitito más que el plazo fijo. El plazo fijo está agarpando 14, 15%, y esto, el bono IPF paga el 19%, pero atención a la letra chica, hay que fijarse en qué banco sacarlo. Uno en general lo saca en el banco suyo, sí. Pero tiene que preguntar cuánto le cobran por el mantenimiento de cuenta y por comisiones. Porque ese 19%, por ejemplo, en bancos como el Galicia o el Santander, termina siendo bastante menos, termina siendo, por ejemplo, si uno pone poca guita, 15%, 11%, ya no conviene. Y otra cosa a lo que hay que prestarle atención es así, pagás bienes personales. Si vos ya tenés tu casa a tu nombre, por ejemplo, o a un auto u otros bienes, vos por un plazo fijo no garpás bienes personales, pero por este bono sí, porque es una obligación negociable. Okay. Entonces tenés que tener en cuenta eso. De todas maneras, digo, si el gobierno se pusiera las pilas y presentara otros instrumentos como este, combatiría mucho mejor el ahorro en dólares que prohibiéndolo. Sí. Porque si vos das herramientas que permitan empatarle por lo menos a la inflación, ajá, bueno, la gente no tiene por qué comprar, sí, dólares. Te la podés bancar con ahorros en pesos. Y anímensele a la timba, porque este año se va a ganar guita en acciones y en bonos. No es tan difícil, desde 1,000 pesos se puede entrar, y es divertido. Asesórense, metáfora, por favor. Algunos se van a farrear al casino. Sí, sí, aclara, sí. A ver cómo va la bolsa, tío. Berco, gracias por haber venido. Por favor. No. Saludos a Rolando, que sé que me quiere un montón. ¿Se van a escribir? Sí. Alejandro Berkovich, aquí en Metro y Medio. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y Medio me da esa oportunidad. Comunicaciones de Berazategui, de Lomas de Zamora, de la capital federal, de países limítrofes y de países no limítrofes a través de la internet. Atendemos al teléfono. ¡Qué lindo trabajo que tengo! A ver quién llamó al

Llega la fiesta más Brahma de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas Brahma bien heladas. Brahma. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.139 pesos solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.599 pesos solo en despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2.779 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Al lugar que soñaste. Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases, para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. 9 menos cuarto de la noche, 19.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos con nuestro amigo Sergio Levín. Gracias por estar, Sergio, por otra favor. Vez con nosotros. Buenas noches. Lamentablemente pensé mucho en vos la semana pasada. Sí, sí, me imaginé. Una semana movida. Sí. Tristemente movida, porque... Primero el recuerdo de la tragedia de 11 al año. Sí, no, fue terrible. Uh-huh. El reportaje que le hiciste a Paolo me hizo acordar el mío, así claro. Que bueno, son cosas que hay que pasar. Yo hablé con Paolo antes, unos días antes, le dije que lo más importante y lo más duro es el año. Ajá. Uh-huh. Después del año podés empezar a cicatrizar de a poquito, pero el año es muy importante. Así que de acá un saludo a todos los familiares. Pero bien, y muchas veces... a los que, digamos, estamos sensibilizados ante estas situaciones, pero no nos tocó tan de cerca, no nos ponemos en el lugar de los familiares. No, es imposible. Es imposible, por un lado, pero nos olvidamos... ¿Pero qué es ponerse en el lugar de los familiares? Tenés razón, es imposible, es imposible. No, pero quizás estar en tema, es no olvidarnos, no esperar que haya una fecha especial para preguntar en qué estado está la causa. Pero yo entiendo también a los medios, porque el día a día... y a veces estás hablando un tema que es cómico y tenés que cambiar el tema. No es fácil ponerse en clima y le tenés que dar un momento especial. Y bueno, viste, lamentablemente es así y hay que aceptarlo. Por suerte que se hable en los medios. Claro, ¿sabes? Hablamos con Berco recién, somos muy pasionales los argentinos también. Y hablamos con el mismo tono y con la misma pasión de la tragedia de Once. Y la tala de árboles. Por ejemplo. Y de Maradona, y de River, y de... Tinelli. Y de Irán, claro, y de Tinelli. Claro. Todo lo mismo. En el mismo nivel. Sí, sí, es raro eso. Bueno, eso por un lado. Y después, todo el caso de la Panamericana. Sí. Que había surgido primero, se decía, un señor llevó 17 kilómetros en el campo a otro. A los dos días, el tema explotó porque se supo que era el hijo de Eduardo Liberti. Sí. Y a partir de eso, increíblemente, los medios tomaron partida por uno por otro, como hasta, si fuera una cuestión política. Y hasta sí, pero... inventando cosas que después, por más que se desmientan, queda en Twitter que hay una malicia tremenda, chiste, sí. De mal gusto. Es como que es algo irreparable cuando se boquea también. Y claro, déjame aclarar algo, Sergio, cortito. Hoy salió a decir que la licencia, el registro estaba vencido de Pablo García y no estaba vencido. No estaba vencido. Tomás. Se renovó en septiembre del año pasado. No estaba vencido. No estaba vencido y eso fue... Esto no lo disculpa de nada. O sea, no, estamos citando algo de la realidad. Esto es lo que estás diciendo vos, que yo me hago cargo. es que los medios, con tal de poner algo amarillo, lo ponen antes de chequear si él lo había vencido en marzo del año pasado y después lo había renovado. Igual no hace a la causa. Claro, no hace una causa. Persona se murió y es lo más importante. Aunque estuviera vencido, ya el alcohol que tenía encima lo hace culpable absolutamente. Me parece que de eso es lo que tenemos que hablar. Pero vos sabés que yo, como la semana pasada hablamos del mito del cinturón, yo para esta semana tenía mito del alcohol. Más allá de este caso. No tenía idea que iba a pasar. Pero viendo la semana pasada la cantidad de toxicólogos que vi en la tele todos los días a partir del miércoles hasta hoy inclusive, nunca lo vi en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Los medios preguntan, ¿y cuánto hace falta para sentirte mal, para manejar? Y dos copas, una copa, tres copas, una cerveza. Por eso, indefectiblemente, creo que esto me da la razón, hay que ir por la alcoholemia cero. Cero. Cero. Vos con la alcoholemia cero, como pasa en Brasil, no vas a preguntar más cuánto tengo que tomar. No tomás, porque aparte el argentino es muy permisivo. Consigo mismo. Sí, 0,50, vamos con 0,51. Dos vasos de cerveza, de vino uno, de champán media copa, cero, ya está. No hay medida para el... Nosotros tres, que tenemos distinta estatura, distinta contextura física, tomamos lo mismo y nos pega distinto. Claro. Entonces, ¿cómo medís? Yo tengo una tabla que la voy a decir la semana que viene, que es totalmente subjetiva también, de cada cuánto dosaje actúa en el cuerpo, pero de cada uno, personal. Y además tendrá que ver con el cansancio que traes del día, por ejemplo. Totalmente, si comiste antes, si no comiste, cuánto tiempo antes dejaste de beber, qué es la curva de alcoholemia, hay muchas cosas. Lo que pasa es que a mí me parece que la semana pasada se trató todo ideológicamente y no apuntado a la causa. Y eso desvió el foco en la mayoría de los medios y la verdad que lamentable. No importa si es el hijo de Aliberti o el hijo de López o de García. Acá lo importante es que el hijo de, no Aliberti, una persona, otra persona, cometió un acto delictivo. Lo tengo que decir porque es así, ¿viste? Me cuesta decir, porque todavía nos cuesta decir que una persona que mate con un auto es un delincuente. En realidad, si hubiera matado con el auto sin alcohol en sangre, lo podemos discutir. Pero el alcohol que tenía en sangre, que era el triple de lo permitido, lo hace un delincuente. Y me cuesta decirlo, pero es una realidad. No porque sea el hijo de Aliberti, ¿eh? Porque sea cualquiera. Pero lo hace ser un delincuente, porque delinquió la ley. Porque cuando te dan el registro... Sí, tampoco no tiene la intención de matar. No tiene está la violando intención. La ley, pero no tiene la intención pero de no matar. Tiene la, a ver, no tiene la intención. No pero, estoy defendiendo, estoy no, marcando no, no, la y realidad. Está bien que me lo digas. No tiene la intención. Pero vos sabés bien que hay ciertas normas para cumplir. Y si vos te dan el registro, no te dan un derecho, te dan una responsabilidad. El Estado mismo te la tiene que sacar. ¿Por qué? Porque vos infringiste en tres veces, potencialmente, la ley. Y no te diste cuenta de lo que estabas haciendo porque te llevaste una persona puesta, además de todo, tantos kilómetros, etcétera, etcétera. Digo, yo no tengo duda, hablando judicialmente, la semana que viene voy a contarles cómo se maneja en España la ley, pero que va a quedar libre, yo no tengo dudas, aunque los jueces podrían dejarlo en prisión con esta misma ley, pero va a quedar libre, no tengo dudas. Pero bueno, si querés vamos... Y además de eso, Sergio, la persona que lamentablemente falleció andaba en bicicleta en Panamericana, que tampoco se puede. Sí, pero está bien, pero... Tampoco estoy justificando lo que sucedió. No, porque yo también dije lo mismo que vos, pero hay que ver realidades culturales y socioeconómicas. Seguro, seguro. Y de seguridad, ¿no? Porque por donde iba esta persona, evidentemente, yendo por colector, hasta lo dijeron los familiares, te asaltan permanentemente. Y segundo, no hay lugares para ir. Era una persona que económicamente probablemente tenía que hacer ese laburo a esa hora del día y, viste, no tenía otro lugar para ir. Y aparte iba la realidad. Hay usos y costumbres en la ley. Y esto de ir en bicicleta por ciertos lugares está dentro de usos y costumbres. Espero que la justicia no lo tome. Porque eso podría favorecer a Pablo García. Bien. Mitos del alcohol. Mitos del alcohol que nosotros somos permanentemente... capaces de decir y hacer. Dos personas que beben lo mismo, que esto lo dijimos recién, tendrán similar concentración de alcohol en sangre. Falsísimo. La concentración de alcohol en la sangre depende del metabolismo de la persona. De modo que hay personas que eliminan el alcohol más rápido que otras personas. Así se puede encontrar una persona que puede tener un elevado nivel de alcohol y haber consumido muy poco. Sí. Una persona que mide 2 metros y toma un vaso de alcohol, no le hace nada. Una persona que mide 1 metro y medio, sí, va. Por ejemplo, sí, le pega durísimo. Entonces, ya de por sí, mito derribado. El alcohol consumido con la comida no se absorbe. Falso. El beber alcohol con las comidas hace que solo se retrase la absorción del alcohol. Por el contrario, el ingerir alcohol con el estómago vacío favorece que el alcohol se absorba más rápido y sus efectos se inicien antes. Esto es típico cuando vas a bailar, comiste mucho tiempo antes, tomaste y te actúa al toque. No es lo mismo tomar en una comida, ¿entendés? Me tomo un café y así estoy en condiciones de manejar, saco todo lo que tengo adentro. Mentira también. Totalmente. Solo el tiempo, escúchenlo, porque hay muchos que creen que se pueden bañar, cualquier cosa. Solo el tiempo permite que el cuerpo elimine el alcohol consumido. Un café te puede poner, al contrario, más tenso, pero no te mantiene ni alerta ni restaura los sentidos que se afectaron por la ingesta de alcohol. Después otro mito, solo tomo cerveza y evito los tragos fuertes, así voy a poder conducir. Falso. Mentira también. El alcohol es alcohol. Muchas personas creen este mito y beben más cerveza y se emborrachan, me río porque no lo puedo creer, lo leo y no lo puedo creer. Sí. Y se emborrachan tanto como si hubiesen tomado tragos más fuertes. Tomes el alcohol que tomes, no está permitido, es alcohol. Si he bebido, basta que conduzca despacio. Esto es muy típico, hoy lo he charlado también con gente conocida. Beber y conducir no es seguro a ninguna velocidad. De hecho, incluso conducir demasiado despacio te puede transformar en un peligro para el tránsito. Porque aparte, con el alcohol que te encima hasta te puedes quedar dormido, porque vas a una velocidad mínima. Mito derribado. Otros mitos para eliminar el alcohol de sangre, que hay muchos que hablan, es: algunos hacen ejercicio, otros mascan chicle, caramelos de menta o caramelos sin con azúcar, masticar granos de café, escucha esa, no tiene, impresionante, fumar abundantemente, usar determinados sprays bucales, beber mucha agua después de tomar alcohol. Estos son los mitos, debe haber mucho más, pero estos son los genéricos que... Y voy a terminar con, para que todos sepan, porque todos hablan de alcoholemia, ¿qué es la alcoholemia? Alcoholemia es el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre, GL o su equivalente en el aire aspirado. Aún por debajo del límite legal, el riesgo de accidentes o siniestros puede verse incrementado. Mira esto, en nuestro país, en autos particulares es 0,50, en motos 0,20 y conductores profesionales 0. Yo voy por 0. 0 para todos. Para todos. Sí, acá Betty nos dice, escribe a Metro y Medio y arroba Sergio Levín, que es la cuenta de Twitter de Sergio, dice, en Uruguay también es tolerancia cero y la tercera vez que cometés la falta te sacan el registro de por vida. Sí. No somos así nosotros, lamentablemente. No, pero lo podemos ser. Eso de que, viste, a veces... No, el argentino es... Porque el argentino parece que vive en Marte. Ajá. Que es distinto a todo y que no nos podemos adaptar a nada. Eso es porque no se intenta. Porque la verdad que hay millones de cosas para que se pueden hacer. La semana que viene voy a seguir con este tema. Me parece que está bueno porque, además de estar en la picota, muchos pibes en la Argentina... En la Argentina mueren más o menos 5.500 pibes... Perdón, 5.500 personas, pero más o menos son unos 2.500 chicos entre 25 y 35 años que mueren al año. Y el 50% de ellos muere porque hubo alcohol involucrado en el siniestro. O sea, me parece que es un tema súper y recontra grave. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Sergio Levín, aquí en Metro y Medio. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23.

Señoras y señores, son las 9 de la noche en la República Argentina, 19.05. Hemos tenido de todo en el programa de hoy. Hemos tenido de todo. Hablamos con un comunista. ¿En serio? ¿Vivo? Sí. Vivo, porque hoy es un aniversario del manifiesto comunista. Mira vos. Entonces hablamos con un chico de 21 años que es comunista, nos contó cómo milita, por qué cosas pelea, etcétera, etcétera. Vino Dan Breitman, cantó. Muy lindo. Cantó con Leandro Aspis en la guitarra. Canciones de Metro y Medio, una del año pasado y una de este año. Todo lo mejor, me perdí. Sí. Estreno. Sí. Un estreno. Tuvimos recién un momento con Sergio Mito, Lavín, alcohol. De reflexión. Sí. Vino Berco también. Tuvimos gordos con chorizo. Jugamos al Tutti Frutti. ¿Qué más quieren? No, yo creo que el programa nuestro ya no lo podemos hacer. Porque con todo preparados. Lo que tuvo Metro y Medio, lo nuestro solo tira a peor. Solo va para abajo. Es cierto. Así que voy a proponer que pongan una lata. Que pongan poner a Francella. No, bienvenida, Shumidauto. Qué sorpresa, ¿eh? Genial, gracias. Cuando nadie la esperaba, un día volvió. Antes. ¿Qué me contás? ¿Argentina o Uruguay? Uruguay. Fuerte. No entiendo la pregunta. Yo tampoco, pero... ¿Argentina o Uruguay? No, ¿qué prefiere? ¿Pancho o Frankfurter? Frankfurter. Húngara. Igual no te fuiste a Uruguay de vacaciones. Sí. Ah, pensé que había sido Brasil. No, a Uruguay. Fue a la parte más brasilera. Sí, más brasilera. Iba a decir nórdica, pero no es nórdica, es estica. Perdón, Misiones es nuestra parte más brasilera, por ahí se puede ofender con esto, ¿eh? Y sí. Ok. Sí. Misiones es la más brasilera. Sí. Entre Ríos es la más uruguaya. Y sí. Crucé por Entre Ríos. Y paremos ahí. Paremos ahí. Mendoza es la más chilena. La más chilena. Sí, un poco Mendoza, sí. Juan. Sí. Y después. ¿Por qué no? Y pero porque no estamos a la altura de Santiago, Mendoza es siempre más... relacionamos más Mendoza con Chile. Perfecto. Para mí. Porque sí, Chile es Santiago. Sí. ¿Salta es la más boliviana? Ojo con Tierra del Fuego. Jujuy es la más boliviana. Jujuy es la más boliviana. Sí. La más paraguaya, Formosa. Formosa. Sin duda. Formosa. Formosa. Sí. Sí, Formosa es la más paraguaya. Sí. Creo que sí. Y Buenos Aires es la más sudafricana. ¿Sabés que sí? Está bien. No, es la más uruguaya. No, a la altura misma tenemos Sudáfrica. Seguí el globo. ¿Cómo? No está la República Oriental. Si vos haces la línea, si vos marcás el observador. Esa línea es totalmente autoritaria porque yo levanto un poco. Sudáfrica y Buenos Aires están exactamente a la misma latitud. Sí, pero la loma de... Gracias. Bueno, pero es lo que está. Está bien. Nadás un poco y llegás. Claro. Está bien. A mí me decían en San Bernardo. Todo el tiempo. Atrás del mar está Sudáfrica. Exactamente. Y decían los abuelos: esforzate, mira, levantando un poco vas a ver a las jirafas. Sí. Decían esa cosa tierna que tenían los abuelos. Y de abuelos. Chiquito me decían: si cavás mucho, para abajo está China o Japón, no me acuerdo que no decían. Mentira, porque está igual. No, hay una que. No, Seúl. ¿Sabes que Seúl es la antípoda exacta de Buenos Aires? Sí. Es lo más lejos que podés ir. Es lo más lejos que podés ir en el planeta Tierra. Después ya volvés. 18.000 kilómetros. Ah, pensé horas. Bueno, y en horas sí, son 18.000 kilómetros. Porque después, ya más lejos, volvés por atrás. ¿Entendés? ¿Cómo aprendieron estos chicos con este programa? Muy instruidos. Sí. ¿Y Australia? No, Australia no, porque la curvatura de la Tierra hace que sea más cerca Australia. Hay dos caminos para ir para Australia. Sí, sí. Me da miedo, todo eso me da miedo pensarlo. Me parece... Por el polo. A mí también me daría... Para mí me daría mucho miedo tomar un vuelo transpolar. Ir por el polo sur y decir, ¿qué pasa acá, loco? ¿Qué hay abajo? Nos caemos acá. Ya me no quiero ir a Australia. No. Y aparte pensar que estás completamente cabeza abajo. Sí, está volando cabeza abajo. Sí. Ayer, ¿de dónde era que escuchaba? Diego decía Ripoll. Sí. Ayer en Basta decía que él había estado en Ushuaia, hablaban con un chico de Ushuaia, que en Ushuaia, por la curvatura de la Tierra, se ve raro el cielo. Yo nunca fui. Como con ojo de pez. Como que en el horizonte. Como tipo Truman Show. Sí. Y puedo confirmar que no, se ven nubes y se ve cielo celeste. Tampoco no nos hagamos los giles. No hay aurora boreal. Yo nunca fui. Eso en el norte. No vi nada. Una vez hicieron una nota de la última cuadra del mundo. Es linda esa nota. Es linda nota. Sí, en Ushuaia hay casino. Ajá. Mirá qué lindo. No sé, quería decirlo. Quedó tarde, pero sí. Bueno, pero tus vacaciones estuvieron bien. Eso iba a decir que el cielo ahí donde yo me fui de vacaciones estaba todo el día negro. Todos los días de lluvia. Es lindo eso para estar chongueando, ¿no? Sí, los primeros 5 días. Meses. Los primeros 5 días. Pues ya no hay tomé tus consejos. ¿Cuál era? Primero mi que se los comenté. Lo primero que hice fue comentarle y le dije, quiero que sepas que Sebastián nos dio consejos para esta vacación. ¿Vos le diste consejos? Sí. Ah, los días que estuvimos solos que te di consejos. Sí. ¿Qué le consejaste? De parejas recientes. Uno de los consejos era, no se puede todos los días. Sí. No se reclama. Y no se compensa, sería así, no se compensa. Al otro día es otro día, sí. Si viene, viene, etcétera. No es acumulativo. No es acumulativo, claro. No es reclamativo. Muy bien. Y demás. Otro era no estén todo el tiempo juntos. Bien. Sí. Y no quieran hacer todo juntos. Yo acaté al... Me odia, tu novio me odia. No, fue muy bien. Parece no estemos todo el día juntos, claro. ¿Te aplaudió? Le pusimos muchísima onda al tema de la del climático. Cuando nos repunta, tenés que poner onda a jugar a las cartas. No, porque... Vamos a buraco como locos. Ah. Vamos a hablar bien, podés hacer el amor un día, dos días, pero el tercero ya decís. Sí, sí. Es todo igual, es siempre lo mismo, decís. Claro. Sí, igual. Sí, exactamente. Vos empieza por el violento, traen a dos señores, ya empieza medio raro. Claro, buscás alternativa. Vamos a conserje. Llamábamos gente, pero nadie quería salir porque llovía realmente mucho. Pero ayer cuando me mandaste un mensaje de allá, dijiste, me voy a meter en el mar por última vez. Ayer ¿te metiste con lluvia? Tuvimos 3 días de playa. Estaba en un hotel, en una casa. Una cabaña. Una cabaña. Alquilamos una cabaña hermosa. Por suerte era hermosa. Preparé mucho fuego, prendí el hogar. O sea, hacía frío. Pero muchos preparé. Y ahí me sentí bien. Y es re lindo. Estoy lista para sobrevivir. Lo malo de la cabaña y la lluvia es que en un momento decís, estoy en una isla. Sí, no, te empieza a pegar. Aislado. En un momento te empieza a pegar. ¿Qué fue lo más divertido que hiciste? Nos metimos al mar de manera muy divertida, de manera muy infantil. Me atajo con mochila, y hago está bueno eso. Sin ningún tipo de inhibiciones. Bien. Sí, femenino, masculino. ¿Toples? Sí, siempre. Lo digo. Siempre. Perfecto. Sí. Fuimos a una playa muy linda. ¿Te vieron otros o solo te vio? No. ¿Te vio algún compañero de esta radio que vacacionaba en el mismo lugar? No, porque no iba a la misma playa. Vengo caminando y te veo en tople. ¿Qué haces? A mí me daría mucha vergüenza. Yo te grito. Pará, date vuelta que me pongo. Okay. En tal caso vos también estarías en tople. Sí. Así que, sí, es equitativo. ¿Cómo que bueno. Ya después de un tiempo el hombre también tiene tetas. Por eso te digo. Sí, más triste que nos pasa. Una de las cosas más tristes que nos pasa. Y a esa edad la mujer deja de tener tetas para tener bolsillos. Total, entonces es como... La verdad, la naturaleza se porta muy mal. Con todo. Seamos honestos. Muy mal. Sí. Tendría que ser al revés. Perdón. Como Benjamin Button. Estar hecho percha hasta que empezás a tener experiencia, conciencia, todo y te pones buena. Claro. Como ese texto de Caloi que dicen que no es de Caloi. Claro. Ya sabemos. Decían que era de Quino, que no era de Quino. Ahí está. O sea que no hay ninguno de los dos. Debe ser de Bucay o de... Sí. Pero también es cierto que nosotros estamos empujando, porque nosotros queremos vivir más, pero el cuerpo envejece, aunque siga con vida. Si te palmásemos a los 50, podés llegar digno. Al final los tipos, de la edad media eran unos genios. Se morían a los 40, en plena forma, en el esplendor. Pero con un olor... Y bueno, eso sí. Bueno, hiciste toples entonces. Hice toples, ¿te ponías pantalla en toda la superficie como para no...? En toda la superficie, sí, siempre me cuido mucho. ¿Sentís mucha libertad con toples, Yumi? Se siente espectacularmente bien. Estoy muy acostumbrada, aparte. Ajá. Claro, ella nació así. Ah, todos nacimos así. Pero, por ejemplo... Si fueras a la costa argentina, no harías. No. ¿Y había otras chicas haciéndolo? Sí, ¿sabes que sí? De hecho, el primer día... Miren lo que les estoy dando, ¿no? Después de ¡qué material, ¡qué material! ¡Mamá! Que no me parece... ¡Casamita! Que te juro por Dios que no me parece de nada. ¡No, no, no! Lo más normal. Yo, el primer día que llegué a la playa, no me saqué. Y me pasa caminando una con la pareja en Tarlipe, dije. Y a mi novio le dije, a vos no te molesta, porque quizás le molesta, ¿A vos no te molesta, no? No. No, me parece que no. Bueno, listo. No me molesta. ¿Y a vos te molestaba que él vea otras... No, para nada. Tetas? No me molesta nada. ¿Corriste en dobles? ¿Y él estaba zungales, no? ¿Corriste? Corrí en dobles, no. Sí, desde el fondo de la playa, caminando hasta el mar. A ver, éramos 35 en la playa, tampoco éramos 300. Se prendía. Pará, Yumi, acá somos menos de 35. Claro. Así que, por eso, adelante. Y te conoció, pero ¿nudismo total hicieron? No. Tema de la arena también, vos. Sí, no. Cierto. ¿Vos? ¿Harías desnudo total, Yumi? Sí, desnuda con championes. Me gusta esa, ¿eh? Desnuda con championes, nada más. Estaban con ojotas con media. Claro. Demonio, con los niños. ¿Papá sabe que haces toples? Sí. ¿Papá hace toples? Mi familia sabe. Mi papá hace. Mi mamá hace. En Uruguay vieron que los chicos usan moño en el colegio, pero no es masculino, es la moña. Eso no lo sabía. Los uruguayos que son los más buenos, están re locos. La moña. Sí. En el coso del súper te ofrecían moñas azules, por tanto. Sí. Están medio locos. Cuando nos dejaban la comida nos decían, bueno, muchas gracias, vamos arriba. te daban unas ganas de ponerte a comer rápido, rápido. Sí. Después decías, gracias, merece. Sí. Ay, me dice, que vaya bien. Que pase bien. Que pase bien. ¿Qué tipos macanudos? Son macanudos. Son buenos. Sí. Bueno. Pase bien. Ese fue el... A mí me dijeron que tardan mucho, por ejemplo, en envolverte un paquete. Tardan mucho. Claro. Tardan mucho. Me dijeron, vos vas a comprar algo y le decís para regalo, llévatelo y envolverlo en tu casa. Sí. Porque podés estar 45 minutos esperando que te envuelvan el paquete. Nosotros somos muy ansiosos también. Bueno, por eso. Pero Peña decía que un uruguayo le decía al otro, ¿vamos a comprar el diario? Vale, vamos. Y se quedan ahí, después van. Era como propuesta. Pero loca. Igual están manejando mucho más rápido. Van a las chapas, en Montevideo van a las chapas. Antes y no prestan atención. Pero antes, no hay claro. Semáforo. Y antes decías eso, cuando viajabas a Montevideo decías, no, vos pones un pie en la calle y paran los autos y te dejan pasar. No, ahora, no, es Indianápolis. Se portenearon. Y toma merca que ganaron. Señoras y señores, se quedan con Yumi Gauto, con Nico Artusi, que van a hacer su atención, por favor, y se van a encontrar después de mucho tiempo sin tener relación. Hoy sale topless acá también. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Me llamo Franco, soy bastante mentiroso. No me llamo Franco, pero escucho 2 metros y medio. Oh, vaya, creo que me excité. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 12 minutos ya del miércoles en Kampala, capital de la República de Uganda. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es... ¡este mismo, güey! Y se llama su atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Cuando nadie la esperaba, apareció una noche, bastante antes de lo que estipulaba su periodo vacacional. Nos alegra con su presencia, sobre todo ilumina la noche, fría, otoñal, casi les diría, con su sonrisa. Aquí está la encantadora copilota, Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Kampala. Buenas noches, viajeros. ¿Cómo está? Genial. Te extrañé. ¿Viste la...? Esta vez te lo digo honestamente. Sí, con honestidad. No, extrañé siempre... mucho el programa. La diferencia entre vos y yo es que yo siempre hablo con honestidad. Sí, no tengo que aclararlo. Es notorio. No tengo que aclararlo. Sí. Che, ¿cómo te fue, Gauto? Estoy chocha. Yo ya sé todo, pero... Yo soy fanática de Uruguay. Comentar. Pese a la lluvia y todo, yo la paso muy bien. Y la pasé muy bien con mi chico. Fue una linda vacación. ¿Cuántos libros llevaste? ¿Cuántos libros leíste? Mira, decepcionada por mi selección literaria. ¿Por qué? Y ya tengo 2 pifies acumulados este año. ¿Qué pasó? Leí una novela que era tan... A ver, no era mala, pero era tan deprimente, tan lo que el viento se llevó. No, ¿cuál era? Ella tan amada. ¿De qué? De Matsuko, una italiana. No la tengo. Bueno. No la tengo ni la quiero. No la quieras. No la terminé. Era tal la depresión, los intentos de arrebato de la vida, los desencuentros, la esquizofrenia, la no sé qué, la bla, bla, bla. Y llovía tanto en Uruguay que dije, no, yo no sigo por acá. No. Y empecé, ¿sabes qué? Que sí estoy enganchada en... Una vacante imprevista, la novela para adultos de J.K. Rowling. Sí. Que tampoco tiene tan... tan buena. Pero no. Bueno, sí. Es una decisión editorial. Matías dice, la película que se está haciendo, todo aquel que escuche la transición entre Metro y Medio y su atención con el tople de Yumi... Y ahí lo deja. Una película medio de decepción, medio costumbrista argentina, y creo, sí, porque no, bueno, yo no lo vivo con tanto erotismo. Y bueno, pero vos tenés que ponerte también en la cabecita del calenturiento que está escuchando, eso mi querida. Ser. Así eso es como funciona ser. La cosa. Quiero que los oyentes, hoy por lo menos, muchos de los 21.000, casi 500 que tenemos registrados en Facebook, le den la bienvenida a Yumi Gauto. Arroba su atención, gracias. Facebook,